¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana, en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito, y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de esta su Alba Ciudad es la que rige los destinos de la estación. Frente al control técnico, uno de ellos es Luis Yerloyo. Hoy sí se aplaude. Frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Uy, qué beso tan rico, Luigi. Randall Borges, a quien le damos muchos aplausos y vítores. Y, por supuesto, el mayor de los cariños y ovaciones para todas y todos ustedes que, como todos los días, se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Y abrimos con Un Pueblo en Salsa y esta sabrosa versión de Sangueo para el regreso de Alí Primera. Un Pueblo en Salsa, Sangueo para el regreso. Y bueno, ahí tenemos patria y que nadie se equivoque. Y el gobierno bolivariano sigue construyendo patria. Fíjate, Randolph, que nada más en los primeros 4 meses de 2013. Y estamos hablando que en esos 4 meses sufrimos lamentablemente la pérdida del presidente Chávez. Nos metimos en un proceso electoral. Han sido 4 meses bastante accidentados. No obstante, en estos primeros 4 meses el Ejecutivo ha aprobado 68.763 millones para ejecutar distintos proyectos. Hemos aprobado en proyectos y están en desarrollo, y es responsabilidad de cada ministro cumplir con el cronograma de la petición de recursos de 68.763 millones de bolívares. Esto lo dijo Nicolás Maduro durante un consejo de ministros realizado en el Palacio de Miraflores, donde el presidente refirió que para la ejecución de 79 proyectos fueron asignados 2.313 millones de dólares y 283 millones de euros. ¿No? Detalló que para el Estado Bolívar fueron destinados 378 millones de bolívares, con los cuales se llevará a cabo la rehabilitación y refacción del Hospital de Upata, la instalación de una planta eléctrica para la Maternidad Negra Hipólita en San Félix y la repavimentación de la Troncal 19 en los tramos Ciudad Bolívar, Caicara del Orinoco, Troncal 16, Ciudad Bolívar, La Paragua. También este monto incluye el desarrollo de proyectos de agua potable en la entidad. Recordemos que ese es uno de los grandes compromisos del presidente Maduro, agua potable para todo el mundo, ¿no? Así como la creación de unidad de quemados del Hospital Universitario Ruiz y Páez y la construcción del Hospital General de San Félix. También se ejecutará la rehabilitación del acueducto metropolitano de Valera y distintos proyectos de desarrollo agrícola en Trujillo. En Yaracuy se destinaron 700 millones de bolívares para la creación de un matadero industrial con línea de despotaje y la construcción del Hospital General Tipo 3 en San Felipe. Estado Miranda, ay, estado conflictivo, estado abandonado. Pues bien, se explicó Nicolás Maduro que 175 millones de bolívares y 15 millones de dólares serán invertidos en distintos proyectos de mejoras viales en el contexto del plan de reordenamiento urbano de la Redoma de Petare, los cuales abarcan la prolongación de la avenida de Río de Janeiro y su enlace con la avenida Francisco de Miranda. Bueno, y así muchísimas, ¿no? Muchísimos proyectos que si nos ponemos a enumerarlos, pues ya se nos irá todo el programa. Pero ahí está en 4 meses todo este dinero aprobado para todos estos proyectos relacionados con salud, con vialidad, con desarrollo industrial. El gobierno sigue trabajando a pesar de vocé, como diría Chico Buarque, a pesar de las guarimbas, a pesar de los intentos de desestabilización y de golpe, a pesar de la partida física del presidente Chávez, a pesar de un proceso electoral, ¿no? Y hoy continúa el gobierno de calle. El gobierno de calle se muda al occidente del país y se va a los estados Barinas y Táchira. Se va a desplegar desde este jueves en los estados occidentales y llanero, en este caso llanero, Barinas y andino, Táchira. Se va a desplegar este gobierno de calle, anunció el presidente Nicolás Maduro durante el Consejo de Ministros llevado a cabo anoche desde el Palacio de Miraflores. A estos estados llevaremos las propuestas del comandante Hugo Chávez en distintos motores de desarrollo, Uno de ellos es la economía, el desarrollo industrial y del comercio. Nos reuniremos con las empresas socialistas y privadas para lograrlo, puntualizó el mandatario. Asimismo, se impulsará el plan de seguridad en ambas entidades, luego de investigar cuáles son las necesidades de cada comunidad. Por otra parte, se revisarán e iniciarán las obras de infraestructura en estos estados y se hará la entrega de viviendas en el territorio barinés. Hoy es jueves de vivienda. Hoy es día de invisibilización de la alegría. Sí, invisibilizan la alegría de miles de familias semanalmente los medios de comunicación o las empresas de comunicación, que es realmente lo que son, empresas de comunicación. Para ellos no existe la alegría de miles de familias que semanalmente reciben su nueva vivienda. Por eso lo hemos llamado, además de jueves de vivienda, día de alegría, pero también en la mediática opositora, es día de invisibilización de la alegría. Bueno, pudiera ser el día de David Copperfield, el que desapareció la Estatua de la Libertad, que desaparece toda broma. Entonces, estos los señores, jueves de David Copperfield. Estos señores lanzan su manto de invisibilidad en tremendas edificaciones que se están haciendo en todo el territorio nacional. Para ellos no existe. Para ellos no importa la alegría de miles de familias semanalmente que ahora reciben una vivienda digna, una vivienda con todos los servicios, una vivienda que está sacando de la miseria a mucha gente que antes caía un palo de agua y bueno, se encomendaban al Creador, ¿no? Ahora están en una casa sólida, firme, en unas tremendas urbanizaciones que la mayoría de ellos, la gran parte de ellos, hasta parquecitos infantiles tienen para los muchachos ahí, para que se distraigan y hagan una nueva vida, una vida bonita, una vida agradable. Y bueno, en este marco del Jueves de Vivienda, hoy se entregarán casas en el territorio barinés. El gobierno estará desplegado en este gran esfuerzo donde ministros y ministras recibirán propuestas y las convertirán en obras. Esto es más importante porque sí, el gobierno llega a las regiones con propuestas, con plan de trabajo, con iniciativa, con una visión, por supuesto, económica, social, política, de lo que estamos haciendo en todo el territorio nacional. Pero también llega a escuchar, que es lo más importante, ¿no? Llega a escuchar cuáles son las propuestas de la gente, cuáles son las iniciativas populares, colectivos organizados que saben cómo se bate el cobre y además le dan luces al gobierno de cómo hacer más efectiva su gestión. Fíjate, Enza, que una de las principales cosas que está impulsando el gobierno nacional es este plan Patria Segura, que ha tenido ya detractores en muchas áreas, sobre todo estos señores que se encargaron de la... Por ahí vi unas declaraciones de Fermín Mármol de León. Fermín Mármol León debe ser el hijo porque el padre falleció. Que hombre que también estuvo vinculado, ¿no? A organismos de seguridad, ¿no? Era el padre. Era el papá, ¿no? El que escribió Cuatro Crímenes, pero, Cuatro Poderes, sí. Que falleció hace aproximadamente 2 años. Bueno, y he escuchado opiniones de esta gente, y gente especialista, no me refiero al hijo, ¿no? Me refiero a otros especialistas en materia de criminalística que, bueno, que rechazan la presencia de la Fuerza Armada Nacional en este plan Patria Segura. También líderes de oposición, que en principio, el primero que chilló, el alcalde del municipio Sucre, el municipio más inseguro de todo el territorio nacional, chilló porque, bueno, ¿qué van a saber estos señores de la seguridad y la cosa? Mira, el rechazo a la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en nuestras calles, custodiando, haciendo planes de seguridad, es una presencia además temporal, mientras este plan avanza y se consolida. Pero el que rechace la presencia de estos efectivos, hoy por hoy, está apostando a que continúe la violencia. Pero es que más allá de eso, se les caen los negocios. ¿Tú crees que ellos no tienen vinculaciones con las empresas privadas de seguridad? Claro. Con las empresas privadas de alambrados, trancado de calles, vigilancia, garita. El día que desaparezca la inseguridad, la delincuencia, todas estas empresas van a la quiebra. Todas. Entonces, también van a la quiebra la campaña que desde medios de comunicación todos los días, lo decía ayer el presidente Maduro. Bueno, pero estos señores están publicando en la prensa todos los días, mira los homicidios, mira cómo se hace, mira el modus operandi y tal, y lo publican de una manera descarada que lo que hacen es multiplicar las formas de delito y más bien contribuyen a la creación de ese liderazgo negativo de estos señores dedicados a la delincuencia. Contribuyen a la deformación de nuestra sociedad cuando amparan bajo el manto de lo heroico la gesta, la actitud de determinados grupos delictivos a veces los convierten en héroes. Bueno, y los muchachos en las barriadas dicen, bueno, pero mira lo que hizo, este sí es lacra, mira, vamos a hacer lo mismo. Bueno, pero ya que estabas hablando de los espantadores de la comarca y de los grandes invisibilizadores, una de las cosas que dijo Nicolás Maduro ayer en el Consejo de Ministros fue que citará a los dueños de televisoras para proponer una alianza de paz y le pidió a Ernesto Villegas reunirse con los dueños del Universal. Recordemos que Ernesto Villegas trabajó muchos años, ¿no?, en el diario El Universal. Justamente hacía una referencia el presidente Maduro a un artículo de sucesos aparecido en este diario, bueno, donde prácticamente le levantaban la mano a los delincuentes, ¿no? Sí, señor. Entonces dijo Nicolás Maduro que citará a cada dueño de medios en Miraflores. Habló de, así como hablamos con Lorenzo Mendoza, yo voy a citar al señor Omar Camero, dueño de Televena, al señor Gustavo Cisneros, dueño de Venevisión, y a los dueños de empresas televisivas para una reunión aquí en Miraflores en una fecha que vamos a convenir. Porque, bueno, es verdad, como mandatario nacional debe estar abierto al diálogo, pero con la oposición que tenemos, yo pienso igual que Yasser Arafat. Tengo una rama de olivo en una mano y un fusil en la otra. Claro. Si vamos por las buenas, vamos por las buenas. Y si ustedes se van por las malas, nosotros no somos pendejos. De eso también queremos conversar más adelante, ¿no? De estas reuniones que se están sosteniendo con estos grupos, hay una reflexión que hay que hacer sobre ello, ¿no? Que ve con quién se reúne uno, pero hay llamada telefónica. Sí, tenemos llamada telefónica desde hace rato. Recordamos los números, el 5627949, 5627949 y el 5623953, 5623953. Buenos días. Buenos días, soy Gerardo, ¿cómo están? Gerardo, cuéntame ya, si Dios quiere, por te taparán los huecos de la puerta de tu casa. No, mira, por fin me cara más, estoy aquí en Guatire. Ajá, cuéntame. Mira, hablando de seguridad, ayer, Gerardo, que dijo algo que no comparto. ¿Aló? No comparto para nada. Ajá. En la policía de Miranda no hay matraquero. ¿Quién dijo eso? No, eso Capriles lo dijo Capriles Radón. Dijo que no hay matraquero. Que no hay matraquero. Eso es falso, eso es... Y ustedes conocen mi posición política. Bueno, claro, no, sí, claro. Eso es falso. Hay que hacer claro. Eso es como decir que en la policía de Caracas no hay matraquero. No, bueno, obviamente también los hay. ¿Ves? Y que no hay mafias que cuidan negocios, que andan por allí de civil, motos sin placas, cuidando negocios, más que todo árabes y chinos, etcétera. Y camiones de cierta empresa de licor. Y camiones de hasta la Polar. Bueno, si me pongo a detallar las mafias que hay, sí. No es innecesario. Bueno, no es innecesario, es... Bueno, ahora fíjate lo siguiente. Tengo entendido que en horas, o hoy, mañana, hoy día, el Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse sobre él. El recurso de impugnación de las elecciones, ¿verdad? Sí. ¿Aló, me escuchas? Sí, te escuchamos, a ver. Ajá, ahora fíjate lo siguiente. Cuando el CENIAT, un ejemplo claro, que yo oí a las personas que, a los chavistas, que tengo muchos amigos chavistas, familiares, cuando el CENIAT llega a un negocio, ¿verdad?, a auditar en palabras mayúsculas, usted le tiene que dar su comprobante de pago en el banco, uh-huh, y le tiene que mostrar al fiscal del CENIAT para que él pueda hacer la auditoría completa como debe ser, le debe mostrar el comprobante electrónico que pega el sistema de CENIAT. Pero resulta es impensable e inaceptable que tú no le muestres al fiscal del CENIAT la factura, los libros contables, el libro diario, el libro mayor, etcétera, es decir, todos los soportes físicos para contrastar la información electrónica con ellos. De lo contrario, no es auditoría, es una farsa. Y eso precisamente es lo que está haciendo el CNE, ¿verdad? Bueno, te consta, te recomendaría que vieras, se está transmitiendo por televisión el proceso de auditoría y me parece que sería interesante que lo revisaras para poder criticarlo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que la oposición, Enrique Capriles Radonsky, pidió el recurso y él no se ha presentado. ¿Por qué? Déjame terminar la idea. Ajá, a ver, mira, termina la idea. No es, mira, la auditoría sin la revisión de los cuadernos de votación es una bochornosa falta de respeto a la inteligencia de todos los venezolanos. Se lo dijiste a Teresa Albanes cuando le quitaron la candidatura a William Ojeda. Se lo dijiste también a Teresa Albanes, que quemó los cuadernos de votación a los dos días de la primaria de la oposición. Te estás yendo por la tangente. No me estoy yendo por la tangente. Mira, tú te estás yendo por donde no es. La encuestadora Ibarra dijo que la mitad de los chavistas esperan que los cuadernos se muestren. Porque el chavista, yo también fui chavista, y además yo apoyo muchas cosas de este gobierno, lo apoyo, pero el chavista le gusta ganar bien, ¿vale? No le gusta la ética, lo revolucionario es que muestren los cuadernos. Si yo gané, yo no tengo nada que ocultar. Aquí está, vale, mira, revisen todo, no tengo nada que ocultar. Pero ya va, ocultando nada, Gerardo. Ya va, hermano, una cosita. Están ocultando los cuadernos de votación. Una cosita, fíjate. Tú sabes que revisar los cuadernos no está en ningún artículo de la ley. No está en la parte. ¿En qué artículo, papá? Pero compadre. ¿En qué artículo, papá? Dínoslo, cítanoslo. Eso no existe. Búscalo tú. ¿Por qué? Pero tú eres el que está diciendo que sí. Tú eres el que lo está citando. Si te decimos que no está, es porque lo sabemos. Bueno, pero tú eres el que está diciendo que sí está. Ok. Yo te digo que no está. Tú me dices que sí. Tú eres el que tienes que demostrarme a mí que sí existe. Yo te digo que no está porque no lo he buscado, no lo he encontrado. En fin de cuentas, en el proceso de auditoría, los cuadernos no están metidos para auditar. Por tanto, tu candidato está pidiendo una auditoría insólita que no está en las leyes. Auditar los cuadernos no está en las leyes, ni en la ley de revisión, ni en la ley electoral, ni en ninguna ley está eso. Entonces, está pidiendo algo que está fuera de la ley, por tanto, no se le aprobó. Esto es lo que pasó allí. No caigo muy consciente de ese sentido porque, te estoy dando los argumentos legales. ¿No? Bueno, está bien, pero te respeto tu opinión. Son argumentos legales. No es opinión. O sea, busca el artículo donde está lo que tú dices y vienes acá y dices el artículo tal, página tal, momento tal, y uno te lo busca, Gerardo. Sí. Pero es muy rico decir la ley dice tal cosa sin decirme, dime dónde, en qué artículo. Más objetivo imposible en este aspecto que la ley. Y no hay otra cosa. Fíjate, nosotros estábamos hablando pues de lo que significa, ¿no? Ahora el gobierno de calle y la parte del plan Patria Segura. Este plan, ya lo veníamos diciendo, está siendo atacado por sectores de oposición a los que no le interesa para nada. No le interesa que la seguridad disminuya. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que siga apareciendo en la prensa un muertero, que el robo, que las violaciones, que el secuestro, que no sé. Les conviene porque eso es una herramienta de desestabilización. Es una herramienta contra el gobierno. La utilizan políticos de oposición, la utiliza la prensa opositora. Y si hay un plan efectivo contra la inseguridad, primero quiebran las empresas. Estas que estaba diciendo Enza, quiebran las empresas de seguridad, los que viven de eso, los que viven de la inseguridad en las calles, los que viven de los robos, de los secuestros, los que viven de eso para supuestamente brindar seguridad, quebrarían. Y por otra parte, también se vería afectada la principal matriz de opinión en contra del gobierno revolucionario que ha tenido la oposición, que es la matriz de la inseguridad. Si hay más seguridad, fracasan ellos, entonces a ellos les conviene que siga existiendo. Por eso las duras críticas contra la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos otra llamada, vamos a darle rápidamente paso. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Oye, tenemos una nueva ley electoral, estamos inventando artículos. Se ha fundado aquí en La Ventana. Sí, mira, tú sabes que Aranguibel hizo referencia en el portal Universal, una carta de Simón Ovises, donde él decía que tenía una afección ocular que le estaba causando el sol. Por Dios, me lo está encerrado. Tenía 35 patologías que le habían descubierto los médicos y tal. Pregunto a Aranguibel, ¿y los muertos del Puente Llaguno tendrán algún colirio especial para que no le llegue por allá, que no le penetre la luz solar? Claro. Por otro lado, voy también a la defensora del pueblo, citar mucho ese beneficio de casa por cárcel, que es un poquito sui generis, porque le están dando trabajo que la gente tiene que cumplir con un régimen de presentación, trabajo comunal, etcétera, etcétera. Yo digo, para mí, no iremos nosotros a caer en una trampa, no nos estaremos nosotros entrampando con estos asesinos de la limonera a esta señora. Creo que esta señora que le pegaron un tirote por detrás, que ese es un cobarde que lo hizo, le irían a dar en todo caso, porque por ella, la fiscal general de la República, también hoy esta mañana, dijo que hay uno que dos personas se le dieron sustitución de también. Y bueno, bueno, estamos entrampando nosotros en nuestras mismas propias leyes. Estamos en exceso de democracia, que a lo mejor de repente le van a salir un callito, una uña encarnadita al que le pegó el tirote la señora, y por allá no solamente una uña encarnada, sino de repente un porito, un poro enfermo que le supura, y entonces no puede cumplir una pena. Queda eso, muchacho. Ahí está. Bueno, opiniones, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. Mira, la administración de justicia tiene que ser contundente. Aquí ya basta de blandenguería. De estarle, no, que fulano es asesino, pero bueno, le salió un uñero, vamos a dejarlo en libertad. Una medida sustitutiva, o vamos a darle casa por cárcel. Esos beneficios no se le pueden estar dando a cualquiera. Quien ha ordenado homicidio o quien ha matado no puede ser objeto de beneficio. Hay que revisar, inclusive, todas las leyes. Inclusive la ley del Código Orgánico Procesal Penal, que es una deuda tremenda que todavía cargamos con ella, con ese cadáver encima, lo cargamos con ello. Y oye, hay que revisar, porque aquí la pena máxima es de 30 años. Y si tú te portas bien, entonces te da 5 años y listo, y te saliste. Entonces, caramba, vamos a revisar también eso de las penas máximas, a ver si de verdad la cárcel es un castigo o es un premio. Para algunos resulta ser más bien un premio, lamentablemente. Y la impunidad por eso es que está como está. Son las 10:27. Es tiempo de hacer una pausa y bueno, vamos a relajarnos un poquito con Víctor Manuel Bolívar y Amanecí de Bosa. Amanecí de Bosa y me levanté y mirando me di cuenta que no desperté. Fue olvidarme de las penas, fue dejar que aquel instante fuera beso en fuga, aliciente. Ruta de un escape sin destino, una luz intermitente en medio del mar. Amanecí de Bosa y no sé qué fue, si los pétalos de un sueño, pues que procuré. Una palabra sin diccionario, una letra sin abecedario, un poema sin glosario. Sin calendario, encomienda sin destinatario, un paisaje sin vestuario al que me fundí. Y tú estás allí, como siempre, como en todo, estás allí, esperando. Amanecí de Bosa y no desperté. No, no, no, no, no, no, no, no. Tiempo sin calendario, encomienda sin destinatario, un paisaje sin vestuario al que me fundí. Y tú, tú estás allí, como siempre, como en todo, estás allí, esperando cuando y cómo

dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Que ser un héroe era ser. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente son lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Y eso ya depende de vos. Regresa a la ventana, esta es La Vela Puerca, el profeta que abre este tema. Esta parte del programa son las 10:38 y en esta parte también abrimos la mensajería, no, la participación por vía telefónica. Exacto, recordamos los números de nuevo: 562-7949, 562-7949 y 562-3953. También está disponible las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Darwin Parra por el grupo de Facebook: sí, me sacaré la sangre para que vean que voté por Maduro, ¿no? Entonces a esto responde Edwin Barajas, Bohemio en Incubación: últimamente queremos los fulanos cuadernos y esperemos a ver qué inventan ahora para auditar. La sugerencia me la dio nuestra amiga y consecuente colaboradora, Teresa Albanes. No, fíjate el absurdo de esto, ¿no? En cualquier proceso electoral basta con una pequeña muestra de un 3% para auditar, para, bueno, tomar eso. O sea, quien sepa medianamente de estadística sabe, conoce que una pequeña muestra es suficiente para, bueno, sacar de allí una estimación de cómo sería el comportamiento generalizado de la totalidad, ¿no? Bueno, ah, no, aquí se audita el 54%. Este señor pidió auditoría completa, se puso auditoría completa. Impugnó y además no participó. Ajá. ¿Ah? Después se retiró. O sea, en, o sea, actos de malcriada. O sea, la cantidad de dinero que se está invirtiendo en la malcriadez del señor. Sí, sí, sí. Entonces, y de paso, ah, no, que ahora también quiero los cuadernos. Ah, no, que. ¿Y después qué viene? Porque este es el problema. No sé si. Seguramente muchos opositores son fanáticos de las películas hollywoodenses, ¿no? De las películas lo más seguro de Estados Unidos, en las cuales siempre dicen: el gobierno de Estados Unidos no negocia con terroristas, ¿no? Siempre lo dicen, sí. No negociamos con terroristas. Bueno, ese es el problema de negociar con terroristas, ¿sí? Como esta oposición que tenemos nosotros. Tú agarras y le das un dedo, dame la mano. Agárrale, da la mano, dame el brazo. Agárrale, da el brazo, da, quiero más, siempre. Y entonces, ¿qué más quieren? No le podemos dar a esta oposición lo que no está en la ley. Así de sencillo. Y yo me quedé con algo de lo que dijo este compa que llamó opositor. De lo que él inicia su disertación diciendo que bueno, que Capriles mintió. Porque dice que en la policía de Miranda no hay matraquero. Caramba, este es el señor que le va diciendo a su electorado que el gobierno es el que miente. No, pero mira, es que Capriles ha mentido 20.000 veces. Mintió con el asunto cuando Nicolás supuestamente dijo del asunto de los niños con síndrome de Down. que los llamó de otra forma despectivamente. Mintió con eso. Mintió cuando dijo que Maduro se había referido a los teques como estado y no como capital de esa entidad. Mintió cuando dijo que Antonio Sucre. José de Sucre había nacido en Caracas, ¿no? También mintió con eso. Ahora miente es que con el asunto de la policía. Bueno, ¿y quién le cree a Pero Capriles? Bueno, pero sin ir más lejos, ¿acaso no es semerenda mentira cuando el hombre, cuando en su campaña electoral sacaban unas cuñas diciendo que Capriles le había dado viviendas dignas a los pobladores de Barlovento después de la vaguada? Sí, y esas viviendas no aparecían por ningún lado. No era, no estaban. No había ni siquiera imágenes de las viviendas. No existen. Era pura voz en off en la cuña. Son mentirosos compulsivos. Bueno, tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, tenga usted muy buenos días. ¿Quién por allá? Le habla Luis Sandoval. ¿Cómo le va, Luis? Hola, Luis, ¿qué tal? Bueno, aquí echándole pichón a la vida, como dicen. Así es, hermano, para adelante, cuéntenos. Bueno, son dos cositas o tres. Ajá. ¿Verdad? La primera, bueno, siempre oigo hablar ahí que los buhoneros, que el buhonero que vende, que no vende, que si es. El problema no está en el buhonero, el problema está en quién dejó poner buhonero. Claro. Porque realmente, verdad, había hecho una gran labor con los buhoneros y están regresando. Así es. Hay que asumir las responsabilidades realmente. Pues el problema no es el buhonero, porque el buhonero, bueno, trata de... y el buhonero que lo que es de 4 kilos de harina, eso no tiene gran capacidad. El problema es cuando uno va a comprar un colchón, mi hermano. No solo de harina vive el hombre. Así es. Anda a comprar un repuesto para el carro. Claro. A comprar un ventilador, cualquier cosa. Oye, ahí está el... Y nadie se mete con esa gente. Solamente se mete con lo de la comida. Lo demás no existe, ¿verdad? Compró unos zapatos. Sí, la especulación está por todos lados. Para comprarlo barato tienes que comprar saldo que te caiga apretado. No puede ser. No puede ser, ¿verdad? Así es. Y por otro lado, eso que a mí me parece realmente que se está perdiendo como un poquito el legado de Chávez. Luis. Con el problema en el Congreso. Y usted no ve que siempre Chávez llegaba, agarraba, salía y apagaba la luz y dejaba esos locos solos. Uh-huh. ¿Ah? ¿Qué tienes tú que ponerte a pelear con el loco? ¿Ah? Uh-huh. Claro. Fíjate el ejemplo de la Plaza Altamira, de todo. ¿Ah? Señor, están ahí de Zarataco, apague la luz y se va y los deja ahí y hace su asamblea en la escalera del Calvario, como hicieron otras veces y se acabó. ¿Entiendes? ¿Cuál es la confrontación? Claro. ¿Ah? Tiene que seguir el ejemplo que Chávez dio. Y tuvo éxito. Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Chávez jugaba al desgaste. Sí. Oye, esta gente se desgasta fácilmente. Esta gente no hace... Mira, ya hay gente de oposición, inclusive, que está diciendo, oye, ya Capriles está fastidioso, ¿vale? Ya ganó el tipo. Y bueno, ¿qué vamos haciendo? Los calamos. Pero sin ir más lejos. Ya está. Capriles debe estar en su casa haciendo chuchuperos, como decía aquella cuña. Haciendo chuchuperos porque Lorenzo Mendoza lo dijo clarito. El presidente Nicolás Maduro. Sí, vale, ya. Ya todo el mundo lo reconoció. Entonces me parece absurdo a estas alturas que todavía haya gente. ¡Los cuadernos, la auditoría! Eso quedó allí. Lo del Tribunal Supremo de Justicia, nada, eso es para llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lanzarnos otro misil de cuarta generación. Oye, por cierto, hay una perlita por ahí de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ella es más humana con ciertas personas y con otras no. No, bueno, lo que pasa es que ellos responden a los intereses de quienes la mantienen. ¿Quién financia el 94% de los recursos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El gobierno de los Estados Unidos, que por cierto no firmó la Convención de Derechos Humanos. Entonces, no, ¿quién los entiende? Por cierto, hay una demanda que se hizo recientemente sobre un espionaje que se le estaba haciendo a reporteros de Associated Press por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y mira que esos son reaccionarios, los de Associated Press. Sí, y se le estaba haciendo espionaje por parte de funcionarios estadounidenses. Pusieron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que hicieron ellos fue decir sencillamente, mira, eso está mal hecho, eso no debería pasar. Escucha bien, y si lo hacen, es necesario que le notifiquen a los periodistas que los están investigando. Oye, sí, qué bien. Pero es que nos gustaría ver una actitud semejante con Venezuela. Rándole, ellos no pueden hacer nada porque Estados Unidos no firmó esa convención, no forma parte del organismo, sí. Así que no le pueden hacer nada. Entonces ese no es sitio para poner esa denuncia, que se claro. vayan a otros organismos, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enzo, buenos días, Rándole. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Se le olvidó las palabras de mi comandante y se las dije ayer. Antiel, águila no caza mosca. ¿Qué pasa? Águila no caza mosca. Perder tiempo con, ¿cómo que se llama? Miguel Ángel Mentira Fresca. No, chica, Mentira Fresca le dicen ahora. Mire, respecto a Randall, Zapatero por Zapato, esos que están hablando de la seguridad, de la Fuerza Armada a la calle, ¿correcto? Uh-huh. Yo hablo con experiencia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue, qué ministro de Relaciones Interiores, nuevecita yo, qué ministro de Relaciones Interiores fue el que sacó la Fuerza Armada por primera vez a la calle? ¿En qué gobierno? Bueno, si te lo digo, me lo vas a decir. Ajá. Recuerda. Bueno, rápido, pues rápido por tu programa. Señores, yo soy del ejército hasta que me muera. Tuve 30 años. Soy del 4. Yo le voy a decir algo rapidito aquí. El primer ministro de Relaciones Interiores que sacó la Fuerza Armada a la calle fue Octavio Lepage, que sacó Seguridad Hermana, la Guardia Nacional, a la calle, que estaba al comando de operaciones ahí en, al lado del al lado de Maripérez, al lado del teleférico. No donde está la Guardia ahorita, de la Guardia del Pueblo, donde está la Policía Nacional. ¿Te recuerdas, Rándolo, o no? Oye, no, oye, de eso no me acuerdo, ya, pero... ya, ya. Ahora, el 89, cuando el sacudón, nosotros salimos a la calle. Nos mandó el bandido de Carlos Andrés Pérez. Sí. Ítalo Valle Negro cumplió su orden, ¿correcto? Así es. Yo salí con un poco de muchachos prealistados. Yo era un profesional. Me daba dolor cómo tumbaban. ¿Cómo yo paraba esos muchachos? Ahora no. Ahora fue distinto porque fueron los prealistados que salieron a la calle. El profesional piensa distinto. La Guardia Nacional está preparado para la seguridad urbana. Son profesionales. Y quien anda con ellos no es la Fuerza Armada completo. Ahí anda la Policía Militar. Uh-huh. Y los policías militares, nosotros en la tarde lo estamos supervisando. Y amanecemos con ellos, estamos hasta las 2 de la tarde. Anoche estuve hasta las 2 en la Avenida Sucre. Póngame cuidado. La Policía Militar andan con el oficial, que es un profesional, y con los guardias, que son profesionales también y están preparados para eso. Así que ustedes, no ustedes, los que critican no saben lo que están haciendo. No, sí saben. No saben lo que están diciendo. Yo creo que sí saben, porque justamente están criticando, porque saben que ese plan, ajá, puede ser efectivo y a ellos no les conviene, no, que desaparezca la inseguridad. Lo otro. Un asunto de conveniencia. Lo otro. Maduro dijo, y es positivo porque él viene de barrio, lo dijo a sí mismo. Vengo de barrio y tengo experiencia. Lo dijo en Fuerte Tiuna. Y dijo, las policías son matraqueras. Eso es positivo. Claro. Y él dijo, ellos, sin embargo, hizo la salvedad de los subalternos. Dijo, eso, ellos no tendrán la culpa, pero es porque esos son los cuadros de arriba, de los dirigidos, correcto, lo dijo Maduro. Sí. Ahora viene Mentira Fresca y reúne en el Coliseo de la Urbina ayer y dice que él sale en defensa de la policía de Miranda. Mire, los policías de Miranda, yo meto la mano por ellos, chicos, pero el principal ladrón eres tú, Capril. Ay, ¿viste lo que te dijo Diosdado? Ese estuvo en el 4, ¿viste? Era teniente, va para el tote. Vale, va para el tote, oíste, no te salva a nadie porque se nos acaba el proceso si tú no vas para el pote. Te lo estoy diciendo, Andy Velasco. Va para el pote, Capriles. Buenos días. Buenos días, hermano. Fíjate, hay algo bien, bien importante con este asunto de la policía de Miranda. Cuando sale a ultranza el que dice ser gobernador de esa entidad a defender a este cuerpo policial. Un cuerpo policial, por cierto, bueno, debe tener oficiales dignos allí, honestos, seguramente, habrá que buscarlos, ¿no? Pero debe haberlo. Y este señor sale en defensa ultranza de este cuerpo. ¿Qué pensará la familia del manager de Caramelos de Cianuro? Por cierto, policías de Miranda fueron los que lo secuestraron. No, pero eso fue culpa de Chávez. ¿Ah? Entonces, ¿qué pensará la familia de personas de oposición que han sido sometidas, que han sido matraqueadas, que han sido maltratadas por policías de Miranda? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensará la gente de Miranda de que los policías de Miranda se hayan retirado del plan Divise, de que no estén participando en este plan Patria Segura? Pero es que el pueblo opositor de Miranda no lo sabe. No. Es que no tienen idea de cuáles son las iniciativas de combate de la inseguridad. Tienen ni idea de los retiros, de lo que hace Capriles retirándose. Para ellos es todo era culpa de Chávez y ahora todo es culpa de Nicolás. Porque eso es sencillamente, usted no lo verá por Globovisión. Fíjate ahí. Y es que a ellos no les interesa, o sea, no les interesa saberlo, no quieren. Se los dice, se los explica. ¿Tú crees que este señor se quedó contento con la explicación que le dimos acá de que eso no está en las leyes? Claro que no. No, él seguirá diciendo, no, sí, tienen que revisar los cuadernos. Señor, si no está en las leyes, no está en las leyes y punto. Ah, ¿que quiere que se revisen los cuadernos de otro proceso? Bueno, recoja el 10% del padrón electoral, someta un referéndum para cambiar esa ley. Listo, ese es el procedimiento. Hay Twitter, arroba la ventana abierta, viva mi comandante, nos dice, este J. Vázquez dice, ¿en quién recae el ejercicio de la modificación de la ley penal? Toda modificación legal debe ser a través de la Asamblea Nacional. Nos manda un saludo a los camaradas de la ventana, creo que la oposición hace con la revolución lo que les venga en gana. Dice Freddy Martínez, los momentos más brillantes de esta revolución han sido cuando la ultraderecha nos ha atacado despiadadamente. Sí. Toda revolución necesita del látigo de la contrarrevolución para avanzar. Vienen momentos brillantes, estoy seguro de esto. Erasmo Ledesma nos comenta, desde que permitieron importar carne con precio mayor al de la nacional, los especuladores se desataron porque, ¿cómo sabes si es nacional o importada? No, ahí, bueno, no te lo dicen. Sí, por sí, lo menos. Regularmente no, lo dicen. Te lo dicen y mi última experiencia en el supermercado. Están vendiendo la carne importada más barata que la nacional. Tenemos llamada telefónica, buen día. ¿Hola? No hay. No hay llamada, pero bueno. Nos da tiempo para otros comentarios. Sí, fíjate una cosa, Randolph, ya que estamos hablando de alimentación, pues recordemos que el presidente Chávez lanzó lo que era el Plan Nacional de Semilla. Y bueno, y ahora el gobierno de Nicolás Maduro está fortaleciendo este plan, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que, de acuerdo con unas declaraciones que dio este jueves Braulio Álvarez, diputado de la Asamblea Nacional en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, con la optimización del Plan Nacional de Semillas, pues se garantiza la producción de rubros como arroz, sorgo, maíz blanco y amarillo. Braulio Álvarez menciona que con el incremento de más de 300.000 hectáreas para la siembra de arroz, sorgo, maíz blanco y amarillo, se producen entre 5 y 6 toneladas de estos rubros. Señala Álvarez que, como parte de la ayuda al pequeño y mediano productor agrícola, el Ejecutivo otorga créditos preferenciales y referenciales a tiempo para la producción de alimentos. Y recordemos que no solamente está esto, sino el subsidio del azúcar y la exoneración del impuesto sobre la renta. O sea, que de verdad que a los productores del campo se le están poniendo bastante fácil para que puedan, ¿no? O sea, para que puedan optimizar la producción de los diferentes rubros para, bueno, para ir fortaleciendo, ¿no? Ir fortaleciendo lo que es la soberanía alimentaria. Pero bueno, ya eso es pasando lo que es la parte de la alimentación, pero también en las universidades, sobre todo las autónomas, la central, el pedagógico, hay tremendo bochinche. Hay profesores que se van a paro, hay profesores que lo acatan, hay profesores que no. O que los van desde la mañana, no hacen nada, dan clase en la tarde y viceversa. No, los muchachos están a punto de perder el semestre, eso es un desastre. Fíjate tú que mi sobrino me comentaba que tiene parciales todas las semanas, porque como hay unos profesores que van o no, entonces cuando se aparecen les quieren... Es horrible lo que están viviendo ahora. He pasado por centros universitarios, por ejemplo el pedagógico te tiene carteles, los estudiantes que dicen no al paro ilegal. No, está prendido, está caldeado el ambiente en las universidades, ¿no? Y lo que están buscando es que justamente se activen sectores radicales, claro, estudiantiles, para, bueno, para el acompañamiento y la carne de cañón que ellos necesitan. No, y que la culpa sea del gobierno, ¿no? Sí. Es que hay problemas laborales, que les pagan, que no les pagan. Bueno, pues fíjense ustedes que para tratar la convención colectiva, el gobierno instalará mesas de trabajo con el sector universitario. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro durante el Consejo de Ministros desarrollado en la noche de este miércoles y aseguró que el gobierno nacional promueve reuniones con miembros del sector universitario a fin de evaluar las peticiones y necesidades que tiene esta comunidad. Maduro... Por supuesto, hay que desechar aquella de estos sectores radicales que están proponiendo un aumento del 100%. Bueno, ¿qué les pasa? No, bueno, a nadie le aumenta el 100%. No, es que quieren pedir cosas imposibles, claro, o inviables para justificar la desestabilización. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Maduro explicó que este miércoles los ministros para la educación universitaria, Pedro Calzadilla, y del Trabajo, María Cristina Iglesias, se reunieron con dirigentes del sector universitario, donde acordaron instalar el próximo lunes mesas de trabajo para una discusión de la normativa para la convención colectiva. Mañana debe salir en la prensa nacional, es decir, hoy, debe salir en la prensa nacional la convocatoria para que el próximo lunes se instale la mesa de trabajo y las conversaciones con los trabajadores, obreros y profesores del sector universitario. También informó que así como el sector productivo del país cuenta con la Gran Misión Vivienda Venezuela, Venezuela Obrera, el gobierno estudia la posibilidad de lanzar una misión social que garantice un hogar digno al profesorado universitario. Nos hemos empeñado en regularizar los temas pendientes y de cambiar todo lo que pueda haber todo lo que pueda ser cambiado, apuntó el presidente Maduro. Bueno, es momento de hacer una pausa y bueno, debemos estar claros, ¿vale? O sea, independiente, o sea, el burgués es el que tiene plata, es el que compra fuerza de trabajo, es el que tiene empresa. Si tú tienes un cargo de una coordinación o una gerencia en una empresa privada, eso no te hace burgués. No. Si tienes un pequeño negocito, o porque, bueno, sí, que compras la fuerza de trabajo de la señora que va a tu casa a limpiar una vez a la semana, eso a ti no te hace burgués. Entonces vamos a estar claros, todos somos trabajadores obreros, todos somos esclavos de un sistema de explotación. Nos vamos con Petra de Pangea, lo que le dice un esclavo a otro esclavo. De años, mucho tiempo oprimido y no te has revelado, yo me tienes ya cansado, no te voy a obedecer. Si piensas revelarte, eres tú quien va a perder. Eres tú el que pierde otro esclavo. Tengo mis derechos, derechos que tú has pisado. No hables de derechos si no sabes de qué hablas. Me debes tú, tu tristeza. Es tu problema el pensar en lo que tienes y en lo que te debes. Solo te importan tus ganancias, la producción. Todo a cambio de la explotación, explotación. Del hombre por el hombre, del hombre por el hombre. Escapo de otro escapo, al fin obedeces tú. No quiero formar parte de la nueva esclavitud. Escapo de otro escapo, al fin obedeces tú. No quiero formar parte. Escapo de otro escapo de la nueva esclavitud. Al fin obedeces tú. Si no sabes de qué hablas, te hablo de libertad, de conciencia y acción. Te hablo de abolición. Te hablo de libertad, de conciencia y acción. Te hablo de autogestión. Te hablo de libertad, de conciencia y acción. Te hablo de abolición. Te hablo de libertad, de conciencia y acción. Te hablo de autogestión. No resistiré, yo no quiero autoridad. Que me impongan y golpeen. Quiero hablar de libertad. No resistiré, yo no quiero autoridad. Que me impongan y golpeen. Quiero hablar de libertad. Quiero formar parte de la nueva esclavitud. Escapo de otro esclavo, a quien obedeces tú. No quiero formar parte de la nueva esclavitud. Escapo de otro esclavo, a quien obedeces tú. No quiero formar parte. Escapo de otro esclavo. Oh, de la nueva esclavitud. A quien obedeces tú. Escapo de otro esclavo. Escapo de otro esclavo. Escapo de otro esclavo. Escapo de otro esclavo. Escapo de otro esclavo. Escapo de otro esclavo. Escapo de otro esclavo. Escapo de otro esclavo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Para Marcando Zona, desde la urbanización La Carlota, parroquia Leoncio Martínez, reporta Ignacio Álvarez. El viernes 17 de mayo de 2013, desde las 8 de la mañana, se llevará a cabo una jornada de vacunación para niños y niñas menores de 5 años. Las vacunas que se aplicarán serán contra la polio, la trivalente, fiebre amarilla, rotavirus, antigripal y la pentavalente. La vacunación se realizará en el módulo de salud de la urbanización La Carlota, ubicado en la avenida A. Recuerda, viernes 17 de mayo de 2013, desde las 8 de la mañana, avenida A de la urbanización La Carlota, parroquia Leoncio Martínez. Para Marcando Zona, reportó Ignacio Álvarez. Alba Ciudad, 96.3 FM. Trabajamos en una misión. Martes se inauguró el nuevo mausoleo del Libertador Simón Bolívar, construido como una extensión del Panteón Nacional, espacio donde reposan actualmente los restos del Padre de la Patria en Caracas. El acto se inició con el encendido de la llama eterna del nuevo mausoleo por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Posteriormente, se realizó la instalación de la Guardia de Honor, que custodiará los restos del Libertador. En este acto de inauguración estuvieron presentes todo el tren ministerial y los altos funcionarios de las instituciones del Estado venezolano. La construcción del mausoleo del Libertador Simón Bolívar se efectuó durante 2 años y tiene un aforo de 1.500 personas. Escuchemos las palabras del presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro. Y este mausoleo, que ahora va a estar abierto para que nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, nuestro pueblo puede entrar, digno mausoleo para quien lo dio todo. Podemos decirle, comandante Hugo Chávez, sus compañeros e hijos, misión cumplida. Aquí dejamos abierto, inaugurado hoy, 200 años después de iniciada la campaña admirable, en nombre del Libertador y de usted y de todo nuestro pueblo, para la historia de los siglos futuros, este mausoleo de dignidad para que repose aquí y sea observado y sea visitado por los pueblos del mundo, nuestro gigante Simón Bolívar. Así que hoy cumplimos con honor esta tarea que el comandante Hugo Chávez hubiera querido cumplir él, hubiera querido experimentar. Que esta información aparezca en los medios privados es una misión imposible. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos se escribió en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución. Este es Carlos Mejía Godoy. Yo soy de un pueblo sencillo, como vos, como tú, como yo, como todos. Sí, señor. Mira, Randolph, otro tema que también ha sido bastante, bueno, que está en la palestra, es el de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Pues bueno, existen dudas, ¿no? En algunas personas, pues bueno, como es eso de los dos días continuos, entonces hay trabajadores que se los quieren negar. Entonces, bueno, en ese sentido, pues ya se iniciaron las inspecciones en las diferentes empresas y en mes y medio sancionarán a aquellas empresas que no ajusten la jornada laboral. Es decir, bueno, en este mes y medio van a fiscalizar, van a decir, bueno, mira, usted no lo ha hecho todavía, le vamos a dar una oportunidad, pero en mes y medio, si estas empresas no se ajustan a la nueva jornada laboral, señoras, van a ser sancionadas. Repetimos, la nueva jornada laboral consta de 40 horas semanales en los turnos diurnos. Para los turnos nocturnos es de 35 horas y 37 horas y media en la jornada mixta. Así que tienen que ajustarse todos estos horarios en todas las empresas, sean públicas o privadas. Y además los empleadores tienen que colocar ahí el cartelito visible para que los empleados sepan a qué hora entran, a qué hora salen, etcétera, ¿no? Y demostrar que sí se está cumpliendo la jornada, porque si no, sanciones. Esperemos que llegue esta inspección y que además sea sancionado correctamente quien no la esté cumpliendo. Por otra parte, amigos que nos escuchan, quiero hacerle una revisión a lo que ayer también anunció el presidente Maduro, ¿no? Que la prensa hoy reseña como la finalización del impasse entre el presidente de Empresas Polar y el gobierno nacional. Ayer el presidente Maduro habló con el país desde el Consejo de Ministros y dijo que, bueno, se dijeron sus cosas, hay puntos que no están de acuerdo, hay puntos que sí están de acuerdo, pero lo importante es que salieron con la convicción de trabajar por el país y que además... Dijo el presidente Maduro que el señor Mendoza se comprometió a trabajar. Después hizo unas declaraciones bastante positivas. Eso es lo que queremos. ¿Que hubo diferencias en el pasado y de diversos signos? Bueno, estamos en un presente y sobre todo tenemos el futuro enfrente nuestro. Vamos a trabajar. Buenísimo, que se trabaje. Pero hay que tener cuidado con quién se sienta uno a hablar. El señor Lorenzo Mendoza, ayer lo decíamos, parte activa en diferentes procesos de desestabilización contra el gobierno revolucionario, un hombre que se ha activado políticamente, que se ha activado con su empresa para jugar con el estómago de los venezolanos. Y además de esto, no podemos caer nosotros también en la facilidad de decir, bueno, hablamos con estos señores, nos comprometemos a trabajar más, vamos a darle todo el apoyo desde el gobierno a estos sectores para que produzcan lo que tienen que producir. Bueno, queremos también ver el apoyo al pueblo cuando estos señores le roben con lo que cobran por sus productos, cuando estafen, cuando acaparen, cuando especulen. Queremos ver también ese apoyo al pueblo. Y en este sentido, bueno, hay que poner a trabajar a todos los organismos del Estado, hacer la respectiva fiscalización de que esa producción va a ser cierta, de que la distribución va a ser cierta, que no va a haber una producción de extracción, como lo han venido haciendo desde Empresas Polar y desde otras empresas también, ¿no? Que producen para otros países, pero no para el mercado interno. Y también una supervisión y una inspección del precio en que nos están vendiendo sus productos. Porque no puede ser que se hable que se le van a dar todas las facilidades a los empresarios que nos han estado castigando y que al pueblo no se le acompañe en lo que es justicia. Justicia, cuando al pueblo lo maltratan, cuando al pueblo lo están matando de hambre, cuando el pueblo lo hacen hacer esas humillantes colas para comprar un producto y le ponen un numerito. A esto hay que meterle un parado. Y el encargado, de esto, para acompañar al pueblo, tiene que ser el gobierno revolucionario. Y también sabemos que ese es el compromiso del presidente Maduro y de todo su tren de gobierno. Pero hay que decirlo y hay que afincarlo. Sí, queremos que ustedes, empresarios, se comprometan con el país. Uh-huh. Y también, pueblo, cuenten con nosotros, porque si se equivocan, van a perder. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Ajá, ¿con quién tenemos el gusto? Mónica Molina, amiga de aquí, el Andrés Bello. Hola, Mónica. Y todo mi apoyo para ustedes. Gracias. Con respecto a la cuestión que dijo este compañero, que supuestamente según el chavista, que me disculpe que yo al menos no lo crea, porque no es cuestión de ponerse a decir, ah, no, eso que él dijo es mentira. No, señor, si ya sabemos que ese señor es siempre pura mentira. Él, su campaña fue en base a pura mentira. Sí, señor. Entonces, a uno eso no le viene a caer a cuento ahora. ¿Qué pretende él? Que si el niño dice que quiere que las actas se las pongan de tal manera, se las van a poner de tal manera. Que si el niño quiere que le revisen la transparencia, vamos a revisar. Sí. Las cosas son al capricho de lo que el niño quiere. No, señor. Mire, el niño malcriado consigue papá donde quiera. Uh-huh. Y ese es un malcriado más. Eso con respecto a lo que dijo ese compañero, y que él no se escude, que para hacer una crítica tiene que ser chavista. No, amigo, uno cuando hace las críticas tienen que ser para corregirnos nosotros mismos, empezando por el mismo compañero que está hablando eso. Claro. Empezando por el mismo compañero que está hablando eso. Porque no es sencillamente que para satisfacer al opositor uno tiene que decir amén a todo. Tampoco es así. Aquí hay un gobierno que las mayorías elegimos. Y ese gobierno se tiene que respetar. Y para que una democracia sea de verdad democracia, existen mayorías, amigo. Y la minoría, si es diciendo minoría, no es que les vamos a irrespetar. Pero nosotros somos mayoría y ellos tienen que convivir con las mayorías y aceptar que las mayorías fueron las que ganaron. Y el gobierno que tenemos es el nuestro y por lo tanto se respeta. Con respecto al compañero que dijo que él no estaba, que de los buhoneros, mire, amigo. La cuestión de los buhoneros, somos culpables muchísimos de nosotros mismos, los usuarios. Así es. Porque no puede ser que nosotros tengamos que comprarle un buhonero y no es que él diga de los repuestos de carro, de la ropa, de los zapatos. Amigos, son productos de primera necesidad. Exacto. Son productos alimenticios. Por lo tanto, como son productos alimenticios, no pueden estar en manos de los buhoneros. Y la sinvergüenzura nuestra, que por comodidad, porque pasamos por una acera y vemos ahí y nos paramos a comprarles a ellos. Eso no lo permiten, que se vayan a Estados Unidos a ver si se los permiten. Uh-huh. Eso sencillamente no tiene que ser permitido aquí. Eso no se tiene que permitir aquí. No podemos permitir, y lo estoy diciendo yo, que soy, yo digo, venezolana de corazón y ecuatoriana de nacimiento. Y lo digo, se los digo yo, que yo no estoy de acuerdo con un ecuatoriano venga aquí a colocar una manta y a poner a vender cosas, porque si en Ecuador no se lo permite, ¿por qué lo viene a hacer en otro país? Muy bien. Entonces, no, mi amor, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo, uno aquí tiene que venir al país, pero a respetar las normas y las leyes del país. Porque si usted va para Ecuador, en Ecuador no se lo van a permitir. Y lo estoy hablando yo, sin meterme con otro país, estoy hablando del país de donde yo vengo, de nacimiento, de donde yo estoy. Y yo por eso siempre digo, y peleo por Venezuela, porque yo digo, Venezuela me dio a mí esta otra oportunidad de vida, a quien estoy inmensamente agradecida. Y peleo por Venezuela como que sea, bueno, lo llevo en la sangre. Oye, entonces, sí, y peleo bravo. Donde tenga que pelear por Venezuela, porque ese es el país que me dio la oportunidad de estar aquí, que me dio la oportunidad de tener aquí a mi familia, y que me ha dado la oportunidad hasta de esto, de poder yo hablar una emisora de radio, de poder que me escuchen una emisora de radio y que a lo mejor muchas personas en el país escuchen lo que uno siente y piensa. Entonces uno tiene que primero aprender a revisarse uno. No es que se llama la radio solamente para decir aquí hay los huecos, allá hay la luz, allá está el bombillo. Amigo, si se supone que somos pueblo organizado, empecemos por ahí. Porque el pueblo organizado o el poder popular en el poder no es solamente para decir yo soy el parte del poder popular, es para ejecutar, para ayudar al gobierno a trabajar. y las cosas pequeñas, las menudencias que uno dice, pues también para eso está el poder popular, que es el que desde abajo, que son las bases, las que tienen que trabajar y que luchar para que este país cada día sea más grande. No dejarle todo a las autoridades, porque esa es la costumbre que tenemos nosotros, que todo tiene que ser las autoridades, que todo tenemos que tener al concejal aquí atrás, al diputado más allá, al alcalde más allá, al presidente más allá, y queremos que el presidente nos venga a arreglar un problema que hay, de, a lo mejor del agua que se está botando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo único que sabemos es llamar para criticar, para reclamar, para poner denuncia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, digo yo? ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos dando nosotros al país? ¿Qué le estamos dando nosotros a nuestra ciudad? Y perdónenme, chicos, la verdad que es que para comunicarse con ustedes es un problema. Cuando lo hago tan emocionada. De verdad que sigan para adelante, porque el trabajo que ustedes están haciendo es muy bueno. Los quiero mucho. Vaya. Ay, gracias, bravo. Mira, ya va, ya va, ya. Bravo. ¿Tú tienes algo que agregar a lo que dijo ella? No. ¿Qué se le puede agregar a eso? Nada. No sé. Sí. Excelente la participación, de nuestra usuaria, de verdad. A mí me dejó encantada. Sin palabras. Me dejó sin palabras porque es algo que nada más uno puede aplaudir. Vamos a darle otro aplauso. Nada más uno puede aplaudir. De verdad, de verdad. Mayor conciencia, imposible. ¿Ah? Esto es conciencia. Esto es obrar con conciencia y no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Exactamente. Que es lo importante. Y es las palabras que dice esta compañera que asumimos compatriota. Dice que nació en Ecuador, pero es una compatriota. Una compatriota. ¿Cuántos venezolanos no quieren a su país y andan vendiendo la patria por allí? Nacidos aquí. ¿Cuántos no se la pasan escribiendo pestes en las redes sociales? El otro día, un amigo mío que vive en Argentina agarró y dijo que vio allí en Buenos Aires, que vio un atraco. Uh-huh. Y el poco de amigos venezolanos, ¿qué? Estás en Caracas, vente para Venezuela para que sepas lo que es bueno. En las redes sociales. Hablando mal de Venezuela. Gente que le gusta, lo hacen por deporte, venezolanos nacidos aquí, que le encanta por deporte hablar mal de su país. No, y es verdad. Y que venga esta camarada, mira, claro, agradecida, claro, con nuestra patria, generosa. ¿Ah? Mira, no nos queda más que de verdad decir que vivan este tipo de llamadas, que se multipliquen. Tenemos otra llamada, por cierto. Buen día. Buenos días, chicos. Hola. Yo le agrego lo que dijo la señora madre. Déjame luchar, madre. Déjame luchar. No, sí, mira, bueno, los ecuatorianos son excelentes. Yo estuve con Fermín Collón en las elecciones del Ecuador y eso, bueno, apoteósico, las personas como hablaban de nuestro país, de su país, bueno, y todo, pues, eso fue espectacular. De ahí hicimos una mejor relación con la cónsul, bueno, espectacular. Las personas que estaban ahí con discapacidad, las cónsul les dio la mano y bueno, tienen un trabajo excelente, excelente, unas personas de tremenda calidad. Se dieron cuenta que el vicepresidente del Ecuador es con discapacidad motora. Sí. Bueno, excelente persona también. Bueno, volvamos acá. Vale. Lo de las elecciones, se los vuelvo y lo repito, chicos. ¿Sabe que todas las personas que estábamos en las mesas éramos chavistas? ¿Será, chica? Somos chavistas, ¿Será? Somos chavistas, no éramos chavistas, somos chavistas. Porque todas las personas que estuvimos en todas las mesas de Venezuela y del exterior, firmamos el acta ese chorizo que da la máquina, lo firmamos y todos colocamos nuestra huella. Y esa al firmarlo, ¿qué significa eso? Que está ratificando su resultado. Exacto, más nada. Entonces todo, mira, yo trabajé con unos recontra opositores. Ajá. Que son mis vecinos en la zona rural de Latillo. Que cualquier cosita ya, yo ponía una, bueno, pero tú no eres mi amigo, tú no me interesa, estamos en las mesas. Ah, pero cuando vino el chorizo, pácata, todo el mundo puso, y yo tengo mi chorizo, yo lo presento donde sea. Uh-huh. Mira, aquí tengo yo mi chorizo, donde ganó Nicolás, en la mesa donde estaba yo, y aquí lo presento, y todas estas personas firmaron conformes, estaban conformes. La auditoría ahora que están haciendo por Macriades, como te están diciendo, el 100%, ahí en Salón de Ciudad Caracas, un resumen del lunes, del martes, del miércoles a nivel nacional. Y lo están televisando también, la auditoría. Claro. Entonces, ¿dónde está la gente de ellos, opositores, que llegaron a las 3 de la mañana a las mesas? A las 3 de la mañana llegaron, nosotros llegamos a las 4. Ellos llegaron a las 3 de la mañana. Yo te aseguro que mucha de esa gente que llegó tempranísimo a sus mesas, gente de oposición, hubiese querido estar ahí en las auditorías para revisar, pero para ver. ¿Dónde están? Pero no fueron porque sencillamente el caprichoso le dijo, no vamos a participar, no vaya pero nadie. Venga, ellos se están burlando de su gente, se están burlando, se burlan reiteradamente, los utilizan como el pañal desechable. Y los utilizan y después los botan como una basura. Después vuelven y los vuelven a reutilizar, los vuelven a basofiar, los vuelven a hacer lo que le dé la gana. O sea, son un pañal desechable reutilizable. Sí. Yo soy opositora. Bueno, yo voy por allá para la gobernación donde encuentre a Capriles y su cachetada. Si me digan agresora. No vale, pero sin violencia, sin violencia. Tú eres un bicho. ¿Cómo nos vas a utilizar en nosotros para meternos? Y no les pagaron, no les pagaron. Apenas le daban la comida. Ni siquiera, bueno, ellos ni siquiera conocen a Capriles, ni siquiera conocen a Lema, ni siquiera conocen a nadie. ¿No? Y entonces matándose y ver esas elecciones, se burlan, amigos, se burlan de ustedes, los opositores, se van a burlar reiteradamente. Solamente lo están utilizando porque ellos están haciendo su trabajo, para eso le pagan, para hablar tontería, para desestabilizar. Lo dijo Briqué en Colombia, la oposición en Venezuela es solamente para desestabilizar, está ahí solamente para desestabilizar, más nada. Y mira, esta mañana dijo en el programa de Diógenes Carrillo una amiga portuguesa de La Pastora, se llama María de Correa, creo que ustedes la conocen. Sí, yo creo que ella nos llamaba cuando estábamos en Llevecabe. Bueno, María, ella es muy cómica. Yo estaba esta mañana en una defensa, pero mira, me dio una risa porque estaba escuchando la radio. Y una vez yo viniendo del Táchira, ella le dijo a una señora que se la pasaba llamando, que con la que tú le dijiste que no llamara más al programa. Bueno, le dijo a la señora, esa vieja se la pasas hablando... Y me dio risa. Sí. Y me dio risa en el autobús. Entonces, bueno, esta mañana la señora María de Correa dice, esa gente de la oposición es boca de media. Entonces Dios en él dice, boca de media. Sí, boca de media. Cuando la abren, lo que hacen es meter la pata. Pero esa es una amiga, bueno, excelente. Entonces, bueno, Un abrazo sí. Para allá. Bueno, muchachos, chévere. Un besito. Chévere. Bueno, pues, un mira, beso grande. Si hay activación del poder popular, lo que nos decía la amiga que nos llamó hace un rato, activación del poder popular, sobre todo para combatir la especulación y el acaparamiento. Y esta organización es importante, hermano, porque no basta con que nos quejamos y nos quejamos, pero entonces vamos y le compramos al bonero que nos roba. Nos quejamos, pero entonces le compramos la marca que nos acaparan, la marca que nos ponen con sobreprecio, que nos humillan haciendo esas colas fatales. Un caso concreto. Yo tengo un supermercado al lado de mi casa. Todos estos días ha habido harina de maíz. No la del paquetico amarillo, sino de otra marca. Resulta que ayer llegó la del paquetico amarillo. Las colas eran horrorosas. Sí. Las colas eran... Y entonces y a mí pobre me de verdad, una vecina, que se somete, se autosomete a esa... Claro, y me decía una vecina... Trato. Yo no entiendo, pero si ha habido harina de maíz todos los días, porque ahora está la gente agarrándose a golpes para llevarse la del paquete amarillo. Pues, ¿no? Y esa es la mejor propaganda que ellos se hacen, ¿sabes? Claro. Es la mejor propaganda. Ay, que no vamos a surtir la harina. Cuando la surtimos, ¡pum!, se acabó. Y es la mejor propaganda que ellos están haciendo, utilizando el desabastecimiento como una medida de marketing. Imagínate tú, hasta que ha llegado, lo que ha llegado esta... terrible empresa que ocupa el 40% de la distribución de alimentos en todo el país. Y es la principal enemiga de las pequeñas y medianas empresas, porque la ley del capitalismo es, señores, el pez grande se come al chico. Bueno, hoy en la Plaza Miranda están convocados y ya deben estar activos allí diferentes movimientos sociales para exigir al gobierno medidas revolucionarias contra la especulación y el acaparamiento. Después de varias reuniones de carácter asambleario, distintas organizaciones del Movimiento Popular y el Pueblo Bolivariano en Lucha acordaron convocar esta movilización para hoy, día 16 de mayo, en la Plaza Miranda de Caracas contra la especulación y el acaparamiento. Empezaba a las 10 de la mañana, yo creo que ya deben estar activos allá. Además van a realizar un volanteo en toda Caracas convocando a la Plaza Miranda y están haciendo un llamado a la movilización para exigirle al presidente Nicolás Maduro medidas revolucionarias que favorezcan a toda la población y dirigidas a desarticular los planes conspirativos de la derecha y del capital nacional e internacional. Esto es Poder Popular organizado, ya ellos tienen sus planteamientos, nuestros planteamientos, porque son nuestros, son de todos, nos favorecen a las grandes mayorías, y por supuesto el Poder Popular organizado es el que tiene todo el derecho de incidir en las políticas de gobierno. Cuando nos organizamos, cuando sabemos, discutimos, y manejamos nuestras leyes y nuestros derechos y nuestros deberes, somos capaces de articularnos con el poder constituido para hacer que éste obre en nuestro favor, obre en nuestro beneficio. Y esto es lo que están haciendo estos colectivos que felicitamos y, por supuesto, seguiremos nosotros humildemente desde nuestra trinchera creando conciencia, la conciencia de que nosotros no podemos caer y no podemos seguir cayendo, señora, señor, en esta terrible forma de humillación a la que nos han sometido diferentes empresarios en nuestro país. Nos acaparan, nos suben los precios, especulan, hacen de todo y nosotros seguimos como los mismos borregos. ¡Ay, llegó tal marca! Vamos a hacer la cola. Nos anotamos el numerito en el brazo. ¡Qué humillación tan grande! Y esta es la gente que se queja de las colas del Mercal, de la cola, que si el pollo, que la cosa que vende el gobierno. Esta es la gente que se queja de eso. Y fíjate la humillación a la que nos somete la empresa privada en nuestro país. Son las 11:26. Y vamos a la pausa con este lindo tema de Silvio Rodríguez, La gota de rocío. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.

llevo de piña, menta o limonada. ¿Quieres que lo bañe con pan y rallao? Yo complazco al cliente que está calorao. Yo complazco al cliente que está calorao. Yo complazco al cliente que está calorao. Yo complazco al cliente que está calorao. Bonito. Regresamos a la ventana con este bonito merengue caraqueño interpretado por Cecilia Todd e Iván Pérez Rossi. Raspado para estos días de calor. Ah, los días que caluroso. Por cierto. ¿Qué pasó con ya? La lluvia, vale? No, fue una vaguada. No, fue una vaguada. Bueno, supuestamente a partir del 15 iban a iniciarse las lluvias según Protección Civil. Pero sabes que ya el raspado pasó mejor vida, igual que el cepillado. Ahora lo que se toma es frappé. Ah, sí. Okay. Ahora es frappé. ¿A dónde vas? Frappé. Y amor, es un vulgar cepillado. ¿Qué diría mi abuela, no? Cuando le digan, ay, frappé, ¿qué es eso, muchachos? Dame un raspado y listo, ¿no? Un raspado, un cepillado. Sí. Bueno, frappé. Mira, esa, la calidad, y amigos que nos escuchan, la calidad de empresarios que nos gastamos en nuestro hermoso país, ¿no? La verdad que Venezuela no merece alguna de las cosas que tiene. Guardia Nacional Bolivariana decomisó 80 toneladas de alimento acaparado en el estado Zulia, presuntamente con destino a Colombia. Lo que decíamos, ¿no? El contrabando de extracción. Ellos producen, claro que producen, pero se lo llevan a otro país. Pero van por otro lado. Este miércoles, la Guardia Nacional Bolivariana decomisó 80 toneladas de alimento acaparados de la canasta básica en 42 establecimientos comerciales en el estado Zulia. Escuche bien lo que reseña el diario Panorama. Los efectivos hallaron bultos de harina, aceite, leche, mayonesa, café y papel higiénico, lo que tanto le está haciendo falta a mucha gente, ¿no? Que serían, según informaron las fuentes de la Guardia Nacional Bolivariana, iban a ser llevados a Colombia. Un equipo choque constituido por el personal de Indepavis, Guardia Nacional, Policía Nacional, SEBIN y 6 CPC llegaron al lugar cerca de las 11 de la mañana y desde entonces comenzaron a abrir a la fuerza cada uno de los locales. La información fue suministrada y confirmada por el Secretario de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la entidad. El decomiso se efectuó en varios locales de La Playita, sector Los Plataneros, en el estado Zulia. Esta es la cantidad de empresarios que tenemos acá. Uh-huh. Así se comportan estos señores. Y entonces, bueno, cuando uno se mete con ellos, dicen, ay, pero ¿por qué se meten con los empresarios? ¿Vale? Bueno, de esa es la gente, mira, que hace patria, que hace posible un país mejor, y la productividad y el progreso y la cosa. Bueno. De todos modos, hay de todo un poco, debemos resaltar, ¿no? Ya que vamos a hablar de empresarios conscientes, pero ¿cómo no van a ser conscientes ni van a tener buen corazón si son descendientes de republicanos? No, son descendientes del miliciano Remigio, para quien la guerra fue un prodigio. Estamos hablando de la empresa Canteras y Mármoles, que no solamente donó el granito y el granito del mármol con el que se hizo la flor de los cuatro elementos donde reposa el comandante Chávez, donado. Sí. Todo ese material fue donado por Canteras y Mármoles, incluso la mano de obra, pero la más allá de eso. Cada trabajador donó su trabajo sin cobrar medio. Exacto, y más allá de eso. Esa piedra enorme, ese mármol negro de 5 toneladas, donde reposa Simón Bolívar, aquí en el nuevo mausoleo, también fue donado por Canteras y Mármoles. Ay, qué bueno. Porque son... Y aparte fue una de las pocas empresas que tuvo publicidad en BTV cuando en la época del paro, sí, que apoyó muchísimo al gobierno nacional con el paro sabotaje petrolero. Entonces no es que queramos hacer publicidad de esta empresa, sino que, bueno, que también existen empresarios comprometidos con una patria, comprometidos con un sentimiento patrio, y bueno, y que los hermanos García Herrero, pues no olvidan su sangre republicana española y su abuelo, que fue un miliciano republicano. Mensajes a través del Twitter, @laventanaabierta. Juan Guirola nos dice: Fiscalía, Asamblea Nacional, TSJ, la impunidad debe ser acabada pronto. Erasmo Ledesma nos comenta: quienes pretenden demostrar un supuesto fraude en Venezuela utilizan pruebas y argumentos tan banales que son una ofensa a la inteligencia. Nos comentan también: Primera Avenida de Senegal llevará el nombre Hugo Chávez, sí, con la cooperación de China. Y se construyen 13.000 viviendas en Ciudad Tiuna con la cooperación de China. Fíjate los convenios internacionales que estamos firmando. Exacto. ¿No? Y lo de Senegal es que una avenida de Senegal llevará el nombre de Hugo Chávez en su honor. Una de las grandes avenidas de Louga, en Senegal, llevará el nombre de Hugo Chávez. Esto lo anunció el diario local Lenqueté. La alcaldesa de Louga, Aminata Mbengue Ndiaye, desveló la decisión en una jornada de homenaje a Chávez celebrada el pasado lunes en la escuela Simón Bolívar de la localidad senegalesa. Ndiaye elogió la memoria de Chávez, a quien calificó de digno heredero y continuador de Simón Bolívar, que se fue a los 59 años tras dejar una marca indeleble en la lucha de los pueblos por la libertad, el progreso, la dignidad, la justicia social y la fraternidad. Según Ndiaye, también ministra de Ganadería, Hugo Chávez hizo posible unos saltos prodigiosos para su pueblo y citó varios organismos internacionales que clasifican a Venezuela como el país con menos desigualdades de América Latina. Así que bueno, va a haber una avenida Hugo Chávez en Senegal. Gracias, gracias, gracias, gracias Senegal, gracias. Tenemos llamada telefónica, buen día. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Ah, hola, Elsa y... ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo está? Gracias por la ventana. Diga. Bueno, voy a leer algo. El éxito no tiene que ver con que si tú ganas o pierdes. El éxito es cuando le has dado algo todo lo que tú tienes. Eso se lo digo conmigo como cantante Hugo Chávez Frías. Qué bueno. Ok, mira, por otro lado, hablando del mentiroso y el niño malcriado, tú dices que le das un dedo y te agarra la mano y después te agarra el codo y te agarra el brazo. ¿No? Sí. Pero al final, siempre que, y creo que se van a recordar que siempre yo he dicho como, vamos a decir, este eslogan o esta frase, a esa gente tú le das agua y te regresa vinagre. Sí, señor. Ok. Es así. Bueno, vamos a tomar unos minutos. Mira, en estos días, el año pasado, hubo una información o se dio la propaganda de que iba a venir el circo de Cuba, el cual iba a ser entradas y no sé qué más. Por casualidad, yo pasé ese domingo por allá, hablé con unos sobrinos míos que tengo en Valencia y al fin compré las entradas. Eran para mí, para mi niña y 4 sobrinitos de Valencia. Entonces digo el día del espectáculo, que creo que era un jueves, y me mandan a los sobrinos. De hecho, una persona ya sacrificó ciertas cosas para poder traer a los sobrinos porque ya tenían las entradas, que no lo creían, pero sí les dije, tráelo porque las tengo. Cuando llegamos ese día que llegamos, no sé qué, no me llegaron los 4 sobrinos, me llegaron solamente 2, quiere decir que me quedaron 2 entradas. Entonces, en lo que estoy recogiendo mi niña, que viene, venía a Panteón, voy bajando, entonces planificamos y le traté de darle una idea de qué podemos hacer con estas entradas, no sé qué más. Y mi niña me dice, papi, vamos para allá, para donde lo que era el Zambur, que hay niños pobres y no sé qué más, y vamos a invitar a 2. Perfecta la idea. Nos fuimos, recogimos 2 niñitos, me presenté, yo les hablé con alguien, o sea, los primeros que vimos, mira, ¿no es tu papá? Y le presenté que esta es mi hija, no sé qué. O sea, en fin, lo convencí que tenía 2 entradas, que si quería llevar, que le llevara a sus 2 niños. Y resulta ser que se da, ¿ok? Eso es revolución. Entonces, lo que vamos pasando, llegamos al Teresa Carreño, resulta que hay un letrero suspendido el espectáculo. Uh-huh. Sí. Wow. Sí. Tremenda decepción para mí. Imagínate la decepción y la quejada de mi hija. Y para todos los niños. Sobrinitos de Valencia. Claro. Y de los dos ingenuos, porque vamos a decirlo así, 2 angelitos ingenuos, que dice, coño, ¿dónde apareció este santo que nos está llevando por un circo? ¿Ok? A todas estas, bueno, iba a hablar con la taquillera. Al final no tengo nada que discutir y a mi niña se le más o menos lo expliqué. Ella me dice, hablamos eso en la casa. Entonces resulta ser que lo localizó la persona encargada del interés académico, que se llama Luisa Fuentes, nunca se me ha olvidado, ¿ok? Y le planteo, lo sé, que yo le digo, lo que quiero es que tú, alguien me explique, ¿cómo yo le explico eso a mi niña, a mi sobrino y a mi hija, y a los 2 invitados? O sea, ¿con qué cara yo puedo, cómo le puedes dar una explicación a unos ingenuos de eso? No tenía no sé qué más. En este momento parecía que había un show de las... ¿Cómo se llama? El espectáculo como navideño de Cascanueces. La señora, como le dije, con no sé qué, y le presioné tanto, que no era mi intención. Ella se me ofreció. Mire, señor, tiene toda la razón, no sé qué. Yo les prometo que lo voy a conseguir 6 entradas para las Cascanueces, no sé qué. Denme su teléfono. Hasta el sol, yo lo estoy esperando. ¿Ok? Bueno, oye, entonces, oye, hablando de mentirillas o no mentirillas, sí. En estos días... Mira, hermano, hay otra llamada por ahí. Sí, rapidito. Rapidito, por favor. Pero esto es muy importante porque hay que hacerlo, ¿ok? Para mí es un engaño y me engañaron a mi hija también. Ajá. Me engañaron a mi hija y engañaron a muchas personas. Estos días, nuestro presidente, que yo voté cumpliendo el récord comandante, prometió que iba a haber dos funciones, 14 y 15, para el Circo Solé, para el pueblo. Resulta que yo me moví por todas partes, para allá, para acá, nadie sabía, ni los bomberos, ni en el poliedro, etcétera, etcétera. Entonces le dije a mi niña, bueno, vamos a quedarnos tranquilitos y vamos a llamar justamente el día 14, que ya sabrá alguien cómo va a hacer la cosa, ¿ok? Resulta que llamo el día 14 y me dicen, no, chico, eso entregaron algunas entradas para el día lunes, que fue el 13, algunas entradas le entregaron Miraflores y el espectáculo del 14 y 15 se suspendió. Cosa que lo dijo a Vox Populi nuestro presidente Nicolás Maduro. Ok. Bueno, ahí queda, ¿no? Es terrible, ¿no? Cuando las cosas se llevan a estos extremos de las contradicciones, ¿no? Un anuncio que lamentablemente se hizo quedar mal al presidente con lo que pasó, ¿no? Tenemos una llamada telefónica. Buen día. Hola, bueno, que es la señora Daisy. ¿Cómo está? Hola, Daisy. ¿Cómo le va, Daisy? Bueno, y todavía los ilusos estos piden que no nombremos tanto a Chávez, que olvidemos a Chávez. Si en el mundo entero no lo quieren olvidar, ¿cómo lo vamos a olvidar nosotros? Ahí está, natal, ahí está. Su país natal. Ah, y que cada vez que uno lo recuerda, una nostalgia tan grande, uno no se le deja de agua los ojos. Sí. Pero ahí está mi comandante, donde quiera, para que eso les duela más. Para que es que eso les duele. El nombre de Chávez les duele en el alma. Por eso es que Teodoro, hoy en su columna nefasta, dice que el chavismo está desapareciendo, que sin Chávez el chavismo va a desaparecer. Eso es lo que ellos quisieran. Con esas mentiras que ellos andan todo el tiempo, ellos creen que no, pero eso es imposible. Mira, a lo que vamos, pues, para no tener mucho tiempo. Vale. Hablando de ayer, ustedes están hablando lo de la comida y la Consuelo, ahí está en el Valle. Ahora sí sale diciendo que los buhoneros, lo que tengan de la cesta básica, que se los van a poner a que lo regulen el precio que es. No. No es así. Tienen que dejar, quitárselo y prohibirles venderlo de la cesta básica. Así mismo es. Como dijo la amiga que antecedió anteriormente a cuatro personas, que eso no puede ser. La gente está pasada de estúpida también, que todo el gobierno se lo esté haciendo. No se le compra a esa gente encerrando. Mira, yo aquí en mi casa tengo de todo. Lo único que aquí hay es la perolita esa amarilla, eso porque mi esposo viene y la trae, pero a mí me da igual, que la vaya y la busque él, que haga lo que quiera él, pero yo no voy a estar a esa gente regalándomele mis bienes, porque a uno le cuesta mucho tenerlo, entonces uno va a salir a regalárselo a esa gente al precio que a ellos les dé la gana, no, y esa señora que se ponga las pilas, y ese ministerio que se ponga las pilas, porque Eduardo Samán lo hizo muy bien, y no sé qué pasó, pero tenemos que rescatar a Eduardo Samán, porque si no quieren trabajar, bueno, no denle en el sitio a quien quiera trabajar, pero no se pongan a estar diciéndole mentira a la gente también, porque si no, Nicolás, pobrecito, él solo no lo va a poder hacer, aunque él lo quiera hacer. Así chao, pues un abrazo. Un abrazo también para ti. Mira, participación vía Twitter, Juan Guirola nos cuenta que los chavistas siguen el legado de Chávez y transmiten ese amor tan grande por la patria. Chávez vive y esto es lo que les molesta a ellos, que Chávez sigue más vivo que nunca en todas las obras, en todas las acciones de nosotros. En arroba la ventana abierta también nos dicen, en Baruta hace 5 días la gente desfila con bolsas de harina precocida y los gorgojos felices en Contraloría Social. Aleida nos dice, adelante camaradas, continúen con la ventana abierta contra el fascismo escuálido. Los escucho todos los días, gracias Aleida. Y nos dice, si pueden saluden a mi tía Marina Rojas 24, que es fiel oyente de su programa. Un gran saludo, un gran abrazo a Marina Rojas de parte del equipo de La Ventana y también a ti, a Leida Gil, que nos escriben a través de arroba La Ventana Abierta, fieles oyentes de nuestro programa, del programa de ustedes, que ya está llegando a sus minutos finales por el día de hoy. Y bueno, ya que Daisy estaba hablando, que ahora sí se le ve la cara a Consuelito todos los días, pues ya han sido inspeccionados 8.557 comercios mediante el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunta, porque solito el Indepavis no sale. Pues bien, un total de, como ya lo dije, 8.557 establecimientos que expenden alimentos han sido abordados a través del Plan de Nacional Fiscalización que comenzó el INDEPAVIS el pasado 7 de enero. En este programa participan 11 instituciones del Estado con facultad fiscalizadora para llevar respuestas concretas a las comunidades, informó Trino Márquez, director nacional de Inspección y Fiscalización del organismo, durante una entrevista en una radio privada. Pues bien, desde la creación de este plan se han levantado 6.053 actas de inspección y 2.504 actas de fiscalización, en estas últimas para establecer las sanciones a los establecimientos que incurran en algún ilícito administrativo. Bueno, lo que me llama la atención es que todavía no he visto el primer cartelito de clausurado. Ni las esposas sobre los especuladores y acaparadores. Tienen que meterle los ganchos, ¿vale? Pues si no, ¿cómo aprenden? Yo creo que no han aprendido porque, mire, ya le explicamos el mecanismo y se lo hemos explicado varias veces. Estos señores especulan por precios irracionales. La gente igualito les compra, que ese es el error de nosotros como consumidores. La gente igualito les compra. Ah, bueno, que los multaron. Ay, Dios, con la plata que usted le compró con sobreprecio, con eso ellos pagan su multa. Y al rato vuelven a hacer lo mismo y vuelven a hacer lo mismo. Bueno, fíjate tú. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ellos por la vía de la multa no van a aprender. Y han demostrado que no aprenden por la vía de la multa, de la sanción. Fíjate, Rando, hoy me comentaba una compañera de trabajo que ayer, antes de ayer, fue a comprarse un jugo de estos de cartón, de cartón, de manzana, en una cafetería. Entonces llega y dice que lo abrió, metió su pitillo y todo, y cuando lo va a pagar, dan billete de 10 bolívares y no le dan el vuelto. Y ahí dice, ya va, espérate, ¿y mi vuelto? No, cuesta 10 bolívares, ya va, el pote dice 7.500. ¿7.50? Sí, pero no, 7.50, sí, pero nosotros lo vendemos a 10. ¿Sabes lo que hizo ella? Dijo, entonces no quiero el jugo, dame mi dinero. Buenísimo. Pero el jugo abierto, con el pitillo metido, y el tipo le tuvo que devolver su dinero a ella. Buenísimo. Pero dijo, no quiero el jugo porque cuesta 7.50 y yo no voy a pagar 10. Así perdieron el jugo. Así sea. Así de sencillo. Qué bueno. Y es que no tienen por qué venderlo por sobreprecio, con el cuento de que, que esto es una cafetería o es un kiosco de periódicos, que esa es otra. Hay un kiosquito cerca de mi casa que una amiga fue a comprar una botellita, tenía sed, fue a comprarse una botellita de agua y le salió 2 bolívares más caro. ¿Por qué? Porque lo compras en un kiosco. Por cierto, un kiosco que tiene aire acondicionado. O sea, que con los 2 bolívares le está pagando el aire acondicionado al dueño. Que bueno, y vamos a ver de dónde saca la electricidad para el aire acondicionado al kiosco. Seguro que es robada. Seguro que es robada. ¿No? Mira, ya fue inaugurado, usted lo sabe, el mausoleo de Bolívar. Y ayer, a las 9 de la mañana, se abrieron las puertas del mausoleo del Libertador Simón Bolívar para el público en general. Ingresaron liceístas, soldados, mujeres y hombres de la tercera edad, de todas las edades, grupos familiares, niños y jóvenes que antes del mediodía ya estaban en la entrada del Panteón Nacional. Un grupo de guías estaba dispuesto para orientar a los visitantes y responder a las preguntas. ¿Cuántas lanzas están en los lados del sarcófago? Son 47 lanzas de oro que representan la edad que tenía Bolívar cuando falleció. Con 3 lingotes de oro que donó el Banco Central de Venezuela se elaboraron las siglas en el sarcófago del Libertador SB y la corona de laurel en una de las caras del sarcófago hecho con caoba y piedras preciosas, además de 8 estrellas que simbolizan las provincias que tenía Venezuela y las 47 lanzas. Esto es parte de lo que usted puede ver cada día ahí en el Panteón Nacional, que ya está abierto el mausoleo para el público sí, en general. No, ayer se me acercó un señor allá abajo, ¿no? Y me preguntó que sí, que donde funciona la radio, que si es un museo. Yo le explico que no, que es el Archivo General de la Nación. Entonces me dice, oye, vale, ¿y no hay algún museo? Es que quiero traer a mis niños al mausoleo, pero que me gustaría dar una vuelta, ¿no? Ir a llevarlos a otros sitios por aquí cerca. Le dije, bueno, baja por el Boulevard Panteón y al final está la Casa de las Letras, de las primeras letras de Simón Rodríguez, que lo pusieron bellísimo, o sea, un museo lindo, con un cafetín hermoso y con unas actividades culturales totalmente gratuitas y bien gratas, ¿no? Y además de eso, aquí en este mismo edificio opera el Archivo General de la Nación y están las exposiciones de los archivos de Bolívar y Miranda. Exacto, entonces, buenísimo. Cuando vengan a ver el mausoleo, van a tener mucho que ver, además del mausoleo, pues puede venir con la familia a hacer todo un recorrido, todo un circuito por todos estos lugares, la Casa de las Primeras Letras, Archivo General de la Nación, el mausoleo, porque de verdad que hay muchas cosas bonitas que ver por estos lados, gracias a la Alcaldía de Caracas y al Gobierno del Distrito Capital. Gracias a Chávez. Gracias al Gobierno Bolivariano, bueno, ahí está Cafés Venezuela, hay Chocolatería Venezuela, Cacao de Erí, de verdad que dan un gustazo, es un gusto venir al centro de Caracas. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, le agradecemos su sintonía, su participación, que vaya qué participaciones hubo hoy, tremendas participaciones, muy buenas,

llevarles este programa a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico está el impecable, el señor Luis Herloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al día. En nuestro primer titular tenemos que el Ejecutivo Nacional aprueba más de 68 mil millones para la ejecución de proyectos en el país. Gobierno honra a los caídos el 15 de abril y ratifica el camino de la paz en el país. UNASUR realizará conferencias sobre recursos naturales en Caracas. Venezuela y China afianzan relaciones en materia petrolera. Al menos 300 personas ya han visitado el mausoleo del libertador Simón Bolívar desde su inauguración. El presidente Nicolás Maduro Moros propone ciclo de cine en VTV. Venezuela, el próximo 20 de mayo, comenzará la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez en Caracas. Regionales. Con 5.000 títulos comenzó la Filben en Mérida. Y arranca con buen pie los gabinetes culturales de calle en el estado Yaracuy. Cultura al día. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este miércoles que hasta el momento de su mandato como jefe de Estado venezolano, el Ejecutivo ha aprobado 68.763 millones de bolívares para la ejecución de proyectos en distintos estados del país. Durante un consejo de ministros realizado en el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional aseguró que fueron asignados 2.313 millones de dólares y 283 millones de euros que serán gastados en mejoras de la salud, el deporte, la arquitectura de la vialidad y acueductos. Hemos aprobado en proyectos y ya están en desarrollo y es responsabilidad de cada ministro cumplir con el cronograma de la petición de recursos, 68.763 millones de bolívares en recursos constantes y sonantes para proyectos concretos. Ya voy a leer algunos. 2.313 millones de dólares y 283 millones de euros para 79 proyectos. Aquí hay otros más. En el Zulia, bueno, un conjunto de proyectos, pero aquí hay estos proyectos, fíjense ustedes. Rehabilitación del acueducto metropolitano de Valera. Los proyectos de desarrollo agrícola del Estado de Trujillo. Rehabilitación y refacción, dice, del Hospital de Upata, Estado Bolívar. Planta eléctrica para la Maternidad Negra Hipólita, San Félix, Estado Bolívar. Repavimentación de la Troncal 19 en los tramos Ciudad Bolívar, Caicara, El Orinoco. Troncal 16, Ciudad Bolívar, La Paragua. Proyectos de agua potable para el Estado Bolívar. Unidad de quemados del Hospital Universitario Ruiz y Páez, Estado Bolívar. Construcción del Hospital General de San Félix, Estado Bolívar. 378 millones de bolívares. Tenemos que montarnos sobre esto, compatriotas, para que esto sea una máquina de trabajo, y el pueblo conozca allí donde se va a construir esto. De acuerdo con el presidente de Venezuela, esta es la finalidad para ejecutar obras, para mejorar espacios urbanos. Algunas de las zonas beneficiadas serán Guarenas Guatire, Charallave, Ocumare del Tuy, Los Teques, entre otros. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros envió este miércoles un saludo a los familiares de las personas fallecidas por la violencia promovida por grupos fascistas el 15 de abril pasado. Conocieron los resultados de los comicios presidenciales. En el primer Consejo de Ministros que efectúa luego de su asunción al poder, ratificó que el país seguirá la senda de la paz frente a las pretensiones desestabilizadoras de la derecha venezolana. Dijo además el presidente Nicolás Maduro que la derecha está más caída que nunca, mientras la revolución bolivariana, el gobierno revolucionario, trabaja y se ocupa en resolver los problemas del país y sigue adelante, más viva que nunca. Se dirigió a los medios privados, a quienes responsabilizó de reproducir la cultura de la muerte y luego hacer el festín de la muerte. Ustedes ignoran las iniciativas del gobierno para proteger al pueblo, como Patria Segura, que despliega a efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales para eliminar la inseguridad en municipios como Sucre y Baruta. Son las 12:05 minutos. Del 27 al 30 de mayo se celebrará en Caracas la conferencia de la Unión de Naciones Suramericanas sobre recursos naturales y desarrollo integral de la región, donde autoridades de los Estados miembros, expertos y representantes de las diversas instancias de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, darán los primeros pasos en la formulación de una estrategia continental para convertir el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo del potencial humano de nuestros países en una palanca eficaz para superar la pobreza, la desigualdad y las asimetrías actuales. En esta oportunidad, el secretario general del organismo, el venezolano Ali Rodríguez Araque, indicó que poseemos recursos mucho más que suficientes para dar impulso a los ambiciosos planes de desarrollo. El primer encuentro de esta naturaleza que se va a realizar es más un intercambio para sacar algunas conclusiones que se pueden llevar después a los jefes de Estado. Se abordan temas como el de el estudio de cuáles son los recursos de que dispone la región, porque incluso hay países, incluyéndonos a nosotros, que no sabemos exactamente lo que tenemos. Es este compuesto de reunión donde se abordarán puntos específicos, como la idea de crear, por ejemplo, un servicio geológico de UNASUR, que reúna toda la información en materia minera de toda la región, que se tenga conocimiento de los bosques, del agua, de las tierras cultivables, sus características, los estudios demográficos también de la distribución de la población. Y un punto muy importante que es lo que está estudiando el COSIPLAN, es decir, la integración física de toda la región. Esto implica entonces que abordemos el tema de la formación de centenares de miles de personas, de fuerza muy bien preparada, bien entrenada, así como también centros de investigación y desarrollo tecnológico, con el doble propósito de minimizar impacto e incrementar dinero. 17 millones de kilómetros cuadrados de superficie ocupan los 12 países agrupados en la UNASUR. Además, en ese territorio está casi un tercio de los recursos hídricos del mundo, una gran concentración de biodiversidad y millones de hectáreas de tierras cultivables. Venezuela y China continúan afianzando y construyendo su intercambio comercial con la finalidad de construir una Venezuela en potencia. Este miércoles, el vicepresidente de China, Li Yunxiao, visitó el estado de Anzoátegui para mejorar relaciones en materia petrolera. En esta visita, el vicepresidente chino se ha permitido revisar los avances del proceso de cooperación entre ambas naciones. El suministro chino, que se encuentra actualmente en 628 mil barriles al día, cifra que será llevada a 1 millón de barriles de acuerdo a la meta prevista para el año 2015. Una sesión de trabajo muy importante. Comenzamos esta mañana. Hemos estado con el vicepresidente, que nos ha acompañado a las áreas de producción de la faja, primero en el sur, allá en nuestro campo de Morichal. Estuvimos viendo nuestra empresa mixta Petrosinovensa, tomamos muestras de crudo. Él ha estado entendiendo cómo es el proceso de producción de petróleo en esta área, las dimensiones de la faja petrolífera del Orinoco. Y después hicimos una reunión en detalle para revisar, bueno, el avance de todos nuestros proyectos de cooperación. El suministro a China, que en este momento está en 628 mil barriles día, de una meta de 1 millón para el 2015, luego el incremento de producción en nuestros campos conjuntos. Nos acompañan las autoridades de CNPC, hemos acordado el préstamo de 4 mil millones de dólares a nuestra empresa mixta Petrosinovensa para aumentar nuestra producción de 140 mil barriles día, que la tenemos actualmente, a 330 mil barriles en el 2016. Esta empresa, hay que señalar, producía en el 2007 20 mil barriles solamente, hoy día estamos en 140 mil. Y luego estamos aquí en el norte, en el complejo José Antonio Anzoátegui, donde estamos viendo, claro, nosotros queríamos que él entendiera y él quería aprender cómo es que ese crudo extrapesado se transforma en crudo liviano, mejorado. Entonces estamos aquí en el corazón de nuestro complejo de mejoramiento, estamos en Petromonaga y nuestros muchachos le están explicando en las distintas consolas cómo es el proceso. Estuvimos visitando las áreas, vamos a seguir visitando las áreas y bueno, es una jornada que continúa, no ha terminado todavía. El vicepresidente chino Li Yunxiao consideró que las relaciones bilaterales con Venezuela sirven de ejemplo de cooperación internacional a niveles mundiales. Son las 12:10 minutos. A las 9 de la mañana de este miércoles se abrieron las puertas del mausoleo del libertador Simón Bolívar, inaugurado el día martes en horas de la noche por el presidente constitucional de nuestra República, Nicolás Maduro. Un grupo de guías estaban dispuestos para orientar a los visitantes y responder sus preguntas. Ingresaron liceístas, soldados, mujeres y hombres de cabello blanco, grupos familiares, niños y jóvenes. Antes del mediodía, un joven en la entrada del Panteón Nacional había registrado más de 300 nombres de personas. Y es que, como dijo el ministro del Poder Popular por la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, este mausoleo es un espacio para la congregación. Como parte de ese gran esfuerzo por dignificar y por tributar a la memoria de nuestro libertador, este mausoleo, un espacio que tiene la estatura y la dignidad que este pueblo le reconoce hoy a Bolívar como líder inspirador de estos tiempos, como padre fundador, como padre liberador. Y sin duda que este espacio hermoso que los venezolanos podrán visitar a partir de ahora, sin duda tiene las condiciones, las características del amor que este pueblo le rinde a Bolívar. Un espacio propicio para la congregación, para congregarnos los venezolanos alrededor del recuerdo del comandante eterno Simón Bolívar. Con 3 lingotes de oro que donó el Banco Central de Venezuela, se elaboraron las siglas del Libertador Simón Bolívar SV y la corona de laurel en una de las caras del sarcófago hecho con caoba y piedras preciosas, además de 8 estrellas que simbolizan las provincias que tenía Venezuela y las 47 lanzas. Del lado izquierdo, 6 gigantes banderas de los países bolivarianos cuelgan en un asta de unos 20 metros y a la derecha el tricolor nacional. En el fondo se encuentra la obra del escultor italiano Pietro Tenari, monumento al Libertador, con Bolívar colgando de su mano derecha en su corazón. Cultura al día. El presidente constitucional de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, propuso realizar un ciclo de cine permanente, sábado y domingo, en Venezolana de Televisión. El primer mandatario expresó que el canal del Estado realizará un ciclo de cine de calidad, dejando siempre un buen mensaje, cine social, crítico, reflexivo, de entretenimiento también. Así vamos a ir pasando, vamos a hacer un ciclo de cine permanente, sábado y domingo, en Venezolana de Televisión. El mejor cine del mundo, pero un cine que deje, porque hay cine bueno en el mundo, que deja el mensaje, el cine social, el cine crítico, el cine reflexivo, el cine de entretenimiento también, ¿no? Hay tanto cine en el mundo, bueno, y en Venezuela, que no es tremendo cine, y en América Latina. La presidenta argentina nos regaló 20 de lo último del cine argentino. Y yo le dije, ¿la podemos pasar en Venezuela de Televisión? Y me dijo, sí, claro que sí, che, vamos a pasarla, pues. Claro, hay que revisar lo de los derechos de autor. El canal ya se encuentra en los planes de producción de esta agenda cinematográfica, donde se esperan proyectar las 20 películas que la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, regaló a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en su visita al país sureño cuando realizó su gira de países del Mercosur. El diputado y responsable de la Escuela de Cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Jesús Farías, reiteró este miércoles que el próximo lunes 20 de mayo, a partir de las 3:30 de la tarde, comenzará la Escuela de Cuadros, Comandante Hugo Chávez, en el Teatro Principal, un ciclo de asambleas que se extenderán por varios estados del país. La Escuela de Cuadros viene a jugar un papel muy importante en el desarrollo del Partido Socialista Unido de Venezuela y por lo tanto también de la revolución, siguiendo, bueno, un mandato de los tiempos, pero también una instrucción del comandante Chávez. Vamos a impulsar esta Escuela de Cuadros que tiene al menos 4 objetivos inmediatos. Primero, convertir al PSUV en una gran escuela política, una gran escuela de principios y de valores. En segundo lugar, desarrollar este esfuerzo pedagógico en el marco de la lucha del pueblo, es decir, no es algo abstracto, académico del pueblo, sino en vinculación con las luchas populares, lo cual exige nuestra asambleas en todos los estados, pero también vamos a iniciar a nivel masivo en cada una de nuestras organizaciones de base un proceso de debate y discusión. Farías también aseveró que en la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez se brindará formación ideológica a la militancia, dirigencia del partido y al pueblo trabajador en general. Son las 12:16 minutos. Regionales. Este miércoles comenzó en el estado Mérida la novena edición de la Feria Internacional del Libro Filben en capítulo Mérida, con unos 5.000 títulos bibliográficos y la participación de 42 expositores. Esta edición de la Filben fue inaugurada en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero, evento en el que participan las autoridades del gobierno estatal y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Con el apoyo en la feria, serán expuestos 50 nuevos títulos de autores venezolanos, en los cuales se incluye Bolívar Vive, de Alirio Liscano, Los Patriotas del Petróleo, de Anel Mejía, y El Periodismo Según Clark Kent, de Earle Herrera. Mérida, ya iniciamos la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2013, que ya para Mérida es la segunda jornada de literatura infantil. Es un espacio para la promoción y formación de esta acción de nuestra literatura infantil en el estado de Mérida. Ahí tratamos temas sobre los contextos del desarrollo del tema infantil en las escuelas, en las comunidades, con los maestros populares, y están totalmente invitados. El tema principal de esta segunda jornada de literatura infantil se llama La literatura como promoción de lectura, formación o diversión. Estamos apostando a una acción didáctica desde la visión socialista y comunitaria para alcanzar el tema de la literatura infantil. Y bueno, vamos a contar con una cantidad importante de títulos. Estamos estimando ya para el día de hoy, hicimos un conteo de 8.700 títulos. Nos va a acompañar Fundarte, Monte Ávila Editores y algunas otras publicaciones como la Universidad de los Andes y otros tantos merideños, ¿no? Asimismo, nos va a acompañar, ya nos acompaña en la feria la Fundación Vicente Emilio Sojo. Tenemos un stand del CENDIS, y bueno, junto con ello también la Distribuidora Venezolana de Cultura. Y bueno, vamos a tener algunos conciertos todos los días a partir de las 3 y 4 de la tarde. Vamos a tener algunas presentaciones de agrupaciones que forman parte del Sistema Nacional de Cultura Popular. Esta novena edición de la Feria del Libro Capítulo Mérida es un gran esfuerzo hecho por el Gobierno Nacional para la masificación del libro para el pueblo, incentivando y promoviendo la lectura, tal como lo hacía el presidente eterno Hugo Chávez Frías, quien erradicó el analfabetismo en Venezuela desde la construcción de la Revolución Bolivariana. Cultura. El Gabinete Estatal de Cultura del Estado Yaracuy tiene preparado un cronograma de atención a la cultura de calle con la finalidad de recibir las programaciones y actividades para el desarrollo cultural en la región, siguiendo lineamientos desde el gobernador de ese estado, Julio León, y el presidente de la República, Nicolás Maduro. Luis Gallardo, director operativo del Gabinete Estatal del mencionado, detalló la organización de los diferentes ejes que estructuran las jornadas de debate de gestión cultural que se llevan a cabo. Pues nosotros organizamos el Estado por eje y estamos impulsando una reunión entre los distintos entes que llevan las políticas culturales en el Estado. Ahorita, por ejemplo, estamos reunidos en el municipio Manuel Monge, específicamente en la Biblioteca Pública Simón Bolívar de Yumares. Estamos reunidos el eje que comprende los municipios Bolívar, Manuel Monge y Veroes, revisando, planteando las políticas que vamos a desarrollar desde los trabajadores de la biblioteca, nuestros operadores culturales, los responsables de la Casa de la Cultura, los responsables de cultura de las alcaldías, para plantearnos estrategias que permitan difundir de una manera más contundente las actividades que venimos desarrollando, trabajar un tema que el ministro Fidel Barbarito ha planteado siempre, que es la descolonización de la cultura. El tema de descolonizar la cultura acompañar a nuestras comunidades de manera tal que la gente entienda que la cultura no son solo la música, el teatro, la danza, la poesía, sino que la cultura está acompañada pues de diversas actividades que realiza el hombre día a día y que en nuestro Yaracuy pues tienen esa realidad. Las reuniones comenzaron este miércoles 15 de mayo en la Casa de la Cultura Alí I de Yumare, municipio Manuel Monje, en el Centro Cultural Mercedes Cordido de Cumaná, municipio de Guama, con municipio Sucre, corregimos. Uno de los planteamientos principales durante dicha actividad fue la recepción de propuestas para fortalecer el proceso revolucionario y bolivariano en materia cultural, impulsando el conocimiento y la defensa de los logros obtenidos para la revalorización del ámbito cultural de la nación. Entrevista. Tenemos ya a nuestro invitado de hoy, lo tenemos vía telefónica, esta vez es Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo. Bienvenido, Alfredo. Un saludo a todos los usuarios y las usuarias que en este momento nos están escuchando. Bueno, tenemos varias cosas que anunciar. La primera es que el día de mañana viernes a las 11 de la mañana en el Liceo Pedro Emilio Coll de Coche vamos a dar inicio a lo que hemos llamado la red de teatro liceísta y popular, que es, bueno, es un trabajo que estamos haciendo mancomunadamente entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Cultura, la Red de Teatro y Circo, el Centro Nacional de Teatro, bueno, para incentivar el hecho teatral en los liceos, uh-huh. Pero que no solamente atienda a los estudiantes, sino también desde los liceos, si puede incentivar el trabajo con las comunidades, con el teatro comunitario. La idea es que no solamente hay un acercamiento al tema artístico, sino que también que utilizar el teatro como una herramienta de organización popular. Y ya nosotros hemos tenido varias experiencias de varios estados, en varias comunidades, y bueno, percibimos que el teatro puede funcionar como semilla para la organización en las comunidades. Qué bueno. No, continúa, te tengo por acá unas inquietudes, pero después de que... Ah, bueno, no, dime, y después te doy otra, seguimos con las otras cosas. No, entendemos que están vinculando a los liceos, puesto que esto puede servir como semillero. Pero antes, en relación, antes de que esta propuesta existiera, ¿había algo que se encontraba que de repente se puede mejorar o están creando todo desde cero? No, ya hay algunas dentro de los liceos bolivarianos, ya hay algunas directrices ya de trabajo con las distintas artes. Lo que queremos de alguna forma es como fortalecer, como desde el punto de vista del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, fortalecer la actividad que ya el Ministerio de Cultura está realizando. Es decir, no desconocer el trabajo teatral que se está haciendo en los liceos, sino fortalecerlos con la participación de profesionales en el área, que puedan darle mejor unos conocimientos más amplios de lo que es el tema teatral. Esta primera etapa, que va a comenzar mañana en 8 estados, todos los ejercicios, todos los primeros acercamientos de lecturas que se van a hacer, van a estar enmarcados en la obra de Aquiles Nazoa, en su obra literaria y poética, también como una forma de hacer conocer mucho más todo lo que Aquiles Nazoa como creador hizo, y que después, el año que viene, es decir, en el año escolar que siguiente, pueda convertirse en que los mismos estudiantes, la misma comunidad, puedan realizar su propia dramaturgia para dar el conocimiento de lo que ellos quieren hablar, de sus ideas, su filosofía, su ideología, exactamente. Qué bueno. Más o menos, ¿cuánto tiempo, si lo puedes detallar mejor, y a cuántos municipios está llegando la red de liceístas, de teatro de liceístas, perdón? Bueno, en este momento vamos a comenzar con 8 estados, con un liceo por municipio. Estamos más o menos como van a ser como unos 50 municipios que vamos a atender, pero esperamos llegar a los 24 estados, es decir, los 360 municipios que tiene el país, que haya por lo menos una experiencia por municipio. Que eso lo lograremos, por supuesto, en el próximo año escolar, porque como te decía, este arranque quizás es un poco un gran piloto, claro, de diagnóstico, que después ya a partir de septiembre ya tiene que arrancar.